¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Y estamos acá con la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de su Alba Ciudad. Uno de sus trabajadores es Rigoberto Varela, se encuentra frente al control y frente a los micrófonos de esta ventana. Saludamos Enza García, Randall Borges y, por supuesto, estamos acompañados de las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a este programa que se abre sabrosito hoy con la dulcito, agrupación cubana, los Bambán. Y este azúcar. Se abre con la dulzura, dulcito. Del Bambán. Fíjate tú, ¿no? Me llama mucho la atención. Diga. Afortunadamente los orgánicos dejaron de volverse locos con las cacerolas, pero en estos días de la semana pasada, que había cacerolazo en una de las torres de al lado, por lo visto los vecinos practican salsa casino en las noches, en el salón de fiesta. Ajá. Yo los veo desde mi balcón. Y era genial ver que mientras un gentío se desgañitaba tocando cacerola, veía a los de la salsa casino fajados, ¿no? Y es así, la vida sigue. La vida tiene dulzura. Hemos pasado por un mal momento, hemos pasado por un golpe de Estado que fue neutralizado, eso no lo podemos negar. De momento. Y azuquita se tendrán que tomar los saboteadores eléctricos y azuquita se tendrá que tomar Enrique Capriles Radonsky, que anda como lobo huyándole a la luna, porque en cadena nacional se mostró la verdad al país. Y afortunadamente en esa cadena nacional no hubo un montón de orgánicos y orgánicas tocando cacerolas como los niñitos chiquitos cuando se ponen las manos en los oídos, se cierran los ojos y dicen no te oigo, no te oigo, lero, lero, lero, lero, lero. Porque así actúan ellos. No actuaron así, cadena nacional, se presentó la verdad y ahí anda chillando. Toma azuquita, papá. Mira, toma azuquita. La gente de los Bambam van a estar hoy, por cierto, en el Teatro Principal a las 7 de la noche. Y ya van a partir de las 5 de la tarde puede retirar sus entradas. El concierto tiene, mira, entra a un costo de 20 bolívares nada más, ¿no? Uh-huh. Para el Teatro Principal. Eso sí, llegué tempranito. Recuerde que los cupos son limitados, el aforo es limitado. Solo 20 bolívares la entrada, tiene que retirarla desde las 5 de la tarde en la taquilla del Teatro Principal para ver a los Bambam de Cuba. Si ven colas grandes, pues no se asusten, ya que el Teatro Principal es un teatro grande, porque no solamente tiene la planta baja, tiene dos balcones. Ahí está. No solamente, y la verdad es que durante el Festival de Teatro de Caracas vi una obra de teatro desde el primer balcón y se ve espectacular. Y está el segundo balcón y, mira, usualmente la gente no va para allá, ¿no? A los balcones. Y tiene una vista mucho mejor que desde el mismo patio, ¿no? Pero bueno, seguimos comentando informaciones, Randall. ¿Qué ibas a decir? Que te quedaste con el dedo elevado. Así. Ajá. Pero es que tú me dijiste que te duele la garganta y a ver si cumplías tu promesa de no hablar tanto. Ando en eso. Ajá. Tanto no. No vamos a hablar mucho hoy. Uh-huh. Eso dice siempre. Lo prometemos. conversar en principio sobre aportar a lo que tú ya decías, Ence, de la cadena de ayer. Qué dolor, qué angustia, sí, qué desesperación ha causado la divulgación de la verdad. Porque ya que los medios de comunicación de la derecha se volvieron cómplices de los asesinatos de Capriles, aunados, como ya decíamos en estos días, a la cúpula de la Iglesia Católica, cómplice de los muertos de Capriles. Sí. Se, bueno, la obligación, la única salida que le dejan al gobierno es pasarlo en cadena nacional. Y ahora les ha molestado tanto que a los que ellos tienen engañados, a los que ellos les negaron, les robaron esta información, puedan verla y digan, caramba, pero entonces sí asediamos CDI. Caramba, pero entonces sí quemamos casas del PSU. Caramba, pero entonces sí les caímos a tiro a gente chavista. Y cuando un opositor se da cuenta que ha sido manejado de esta manera, caramba, ya las reflexiones empiezan a ver, a ser distintas, ¿no? Ya hay gente que no está dispuesta a apoyar asesinos. Ya hay gente que no está dispuesta a apoyar guarimberos de este tipo que queman CDI, que queman casas de partido, que asedian la residencia de la rectora principal del CNE. Ya hay gente de oposición que empieza a cuestionarse y decir, y yo le estoy dando mi apoyo a esta gente. Es que es eso, es que dentro de la oposición, hablemos de la base, no hay tanto loco. O sea, era el ejemplo que te ponía, que mientras unos se desgañitaban tocando cacerolas, en el salón de fiesta de una de las torres al lado de mi casa, la gente seguía con sus clases de salsa casino. Y no creo que fueran chavistas los que estaban con sus clases de salsa casino. Y que el último cacerolazo que se escuchó en mi cuadra, los mismos opositores, los mismos antichavistas que estaban tocando cacerolas dos días antes, le gritaban a la orgánica, que a la 21 orgánica que seguía con la cacerola, ellos mismos le gritaban a la señora, ¡cállate, cállate! Porque ya, pues sencillamente se cansan, se fastidian, ya le bajaron dos, eso no quiere decir que no haya algún disparador, porque la oposición se maneja, el antichavismo se maneja, con disparadores. La gente está condicionada. Un disparador, hablemos de un disparador, un detonante. Por ejemplo, nos hicieron fraude. Por ejemplo, hicieron tal cosa. O sea, hay algo que vuelve a ocasionar o vuelve a generar esa locura. Pero en estos momentos, su liderazgo, al bajarle dos con el cuento de la auditoría, porque la auditoría lo que va a hacer es ratificar los resultados del 14 de abril, los tienen en stand-by. Tú sabes, como con el protector de pantalla, sí, ¿no? Pero, mira, y ellos lo saben. Nadie ha dicho que auditoría va a cambiar resultados. Claro que lo saben. Lo que va a hacer es ratificarlo. Y ellos los tienen en sus manos. Entonces vemos discursos que se contradicen. Vemos a un Capriles que declara para la prensa española que hay que repetir las elecciones, mientras que un Tomás Guanipa dice en España que ellos reconocen el triunfo de Maduro, que Maduro fue el que ganó. Sí, bueno. Entonces ahora tenemos a un Capriles, ahora que le dolió la cadena. Oye, vale, y eso que la cadena fue lanzada a mediodía. Mucha gente estaba trabajando. Hay que pasársela a la hora de la novela. Hay que pasarlo a la hora de la novela, en la noche. Hay que pasar esa cadena. Pero bueno, le dolió la cadena, que está diciendo, veo Noticias 24, el hombre pegando alaridos, diciendo, hay que divulgar la verdad. ¿Qué verdad? ¿Tu verdad, Capriles? Tienen meses divulgando tu verdad. Ahí están tus seguidores en Londres con cartelitos pidiendo que nos invadan, porque esa es tu verdad. Tu verdad es la que aquí hay una dictadura y que nos tienen que invadir. ¿Qué verdad? Si eres un mentiroso, te fusilaste el logo del Bicentenario, le pusiste Simón Bolívar a tu comando de campaña cuando tú y tu gente lo que hicieron fue descolgar el cuadro del libertador Simón Bolívar. Incluso se les vio el desprecio por Bolívar en este acto elitesco con un montón de intelectualoides, intelectuales de cajita de Ariel, donde dejan mal parado a Bolívar y más bien te enaltecen la figura de Francisco de Miranda, prócer, héroe, al que en lo personal admiro muchísimo, pero que ha sido utilizado por los detractores de Bolívar para jorobarlo. Vamos a hacer contacto. Tenemos las 10:13, hay información en boca de la Fiscal General de la República, vamos a hacer contacto con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Siempre atienden la invitación que les hace el Ministerio Público. Bueno, esta rueda de prensa se ha convocado para presentar un balance y ofrecer información a la colectividad sobre los hechos violentos registrados en el país el pasado 15 y 16 de abril del presente año. y que se originaron como consecuencia de los llamados irresponsables de algunos actores políticos de atentar contra las personas, contra las instituciones y contra los venezolanos. Yo quiero recordar que el pasado 14 de abril se realizó en Venezuela los comicios para elegir el presidente de la República, y luego que el rector, el ente rector, emitió los resultados, hicieron llamados a través de algunos medios de comunicación, de las redes tales como Twitter y otras, mediante mensajes directos y subliminales, incitando a la ciudadanía a tomar acciones de calle, acciones hostiles y contrarias a la ley, que condujo a un sector de la ciudadanía a agredir a otro sector de la población, alterando la tranquilidad y la paz pública con la falsa creencia de que el CNE no estaba siendo imparcial y que dejó como resultado el balance que a continuación les voy a presentar de manera detallada. Tenemos hasta ahora 9 personas fallecidas y 78 personas lesionadas. Dentro de los fallecidos tenemos los hechos que ocurrieron aquí en La Limonera, en el estado Miranda, en Baruta, cuando un grupo de personas, yo quiero dar los detalles de estos hechos porque es bien importante, porque pareciera que la información no está clara ante la colectividad. Ocurrió este hecho cuando un grupo de afectos a la oposición en actitud hostil y violenta obstaculizaron el libre tránsito, específicamente en el Triángulo de Monterrey. Colocaron incluso allí vehículos. En ese momento iba transitando un grupo de personas afectas al chavismo y este grupo de oposición desde un vehículo procedieron a efectuar algunos disparos con armas de fuego que impactaron a 2 personas. Estas 2 personas son Luis Ponce Ordóñez y Rosa Inés del Valle Reyes. El primero de los mencionados murió inmediatamente. La otra persona falleció, fue trasladada al Hospital Domingo Luciani y falleció el día 17 de abril. Por este caso está privado de libertad una persona de nombre Mohamed Rodríguez Nasir, quien se le imputó el delito de homicidio calificado por motivos innobles. También tenemos en el estado Zulia otros casos. Esto fue el 15 de abril de 2013, en la parroquia Antonio Romero, donde un grupo de personas simpatizantes del chavismo celebraban el triunfo del presidente electo. Y esa celebración fue embestida por un camión 350 en una acción cargada de odio, porque no solamente arremetió contra la celebración, sino que retrocedió y volvió a arremeter, dejando como saldo 2 personas muertas, 2 niños, uno de 11 y 12 años, de nombre Rey David Chacín, que murió inmediatamente, y María Victoria Báez, que falleció en el día de ayer. Además, resultaron heridos 10 personas más en este hecho. En este caso, ya tenemos retenido el camión y tenemos una orden de captura contra el presunto responsable. En el estado Zulia también falleció otra persona, esta persona perteneciente a la etnia Wayú, mientras estaba celebrando el triunfo del presidente electo en la avenida principal del barrio La Música. Fue arrollado por un vehículo con características que hacían presumir que era de algún afecto a la oposición. Aquí está conociendo un fiscal nacional y uno de la región del Zulia. También tenemos otro caso en el Zulia, que es la muerte de Luis Eduardo García Polanco. No les di el nombre del guayú. Johan Antonio Hernández Acosta. La muerte de Luis Eduardo García Polanco, quien falleció en las adyacencias del CNE en Maracaibo, en el momento cuando estaba siendo asediado por factores de la oposición y donde se trasladaron afectos al chavismo para defender el lugar, y se produjo un disparo que le ocasionó la muerte. En el estado Sucre también tenemos la muerte de una persona que responde al nombre de Ender José Bastardo. Esto se produce cuando un grupo de la oposición, gritando consignas, se encontraban en el sector Las Moritas de Cumanacoa, cuando de repente un grupo de ciudadanos afectos al chavismo van pasando por el lugar en una moto y proceden a a intercambiar palabras y comienzan a lanzarles objetos los de la oposición, presuntamente a los afectos al chavismo. Allí se cae una de las personas que va en la moto y que los afectos a la oposición proceden a golpearlo y a darle patadas. Logra pararse, montarse en la moto y puede huir de la turba. Otros chavistas motorizados, al enterarse de la situación, hacen presencia en el lugar y son recibidos con disparos de armas de fuego, causándole la muerte por impacto de bala a esta persona a quien hice referencia, Ender José Bastardo. Hay dos personas heridas además, Moisés Hidrogo y Álvaro Bastardo. Por estos hechos se encuentran privados de libertad dos ciudadanos, José Carlos Hernández y Rodrigo José Hernández, por la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional y lesiones. También tenemos en el estado Táchira dos fallecidos. Henry Rangel La Rosa, quien recibió un disparo cuando se encontraba celebrando el triunfo del presidente electo y recibió varios disparos de manos de unos motorizados que, de acuerdo a los testimonios, pudiesen ser afectos a la oposición. En este caso se encuentra detenido un ciudadano de nombre Jesús Antonio Galvis, a quien se le imputó el delito de homicidio calificado. Corrijo, están detenidos tres personas. Jesús Antonio Galvis, a quien se le imputó el delito de homicidio calificado, y dos personas más que se les imputó el delito de facilitadores en el delito de homicidio calificado y que responden a los nombres de Joel Antonio Contreras y José Omar León. También tenemos la muerte de Keller Enrique Guevara, que era un oficial de la Policía Nacional Bolivariana en el estado Táchira. Este hecho ocurrió cuando el funcionario estaba en cumplimiento de su deber. Estos son los nueve fallecidos que tenemos en todo el país y que ciertamente están relacionados con hechos que ocurrieron posteriormente al pronunciamiento del ente rector en materia electoral y que desencadenaron todos estos hechos violentos. Yo quiero hacer mención también de algunos casos que es necesario destacarlos, porque si bien no hay ningún fallecido, sin embargo hay lesiones graves de algunas personas que es importante destacar. Voy a hacer referencia al caso del estado Mérida en Tobar, donde el 15 de abril un grupo de personas opositoras obstaculizaron el libre tránsito, incendiaron cauchos, arremetieron contra una comisión policial, disparándole, lanzándole objetos contundentes y bombas molotov, resultando nueve personas lesionadas, de los cuales siete son funcionarios policiales. Fíjense que hay un funcionario policial que perdió un dedo producto de un disparo. Tenemos también una mujer, una policía femenina, que le dispararon en el abdomen, y otro funcionario policial que tiene una herida en una pierna. Por estos casos se encuentra aprehendida una persona que responde al nombre de Jorge Tony Salento Realba, al cual se le imputó los delitos de porte ilícito de arma de fuego, intimidación pública, lesiones, asociación prevista en la ley contra la delincuencia organizada y homicidio frustrado. Esta persona tiene antecedentes penales. Y contra otros ciudadanos existen tres órdenes de captura, que estamos a la espera de la aprehensión de estas personas. También en el estado Barinas ocurrió un hecho que ameritó la aprehensión de 11 personas, porque en una camioneta trasladaban, dentro de la camioneta estaban estas 11 personas con 42 morteros de fabricación casera, un tubo modificado para disparar los referidos morteros, piedras y demás objetos contundentes, cortantes y punzopenetrantes, además combustible. Esto ocurrió en el sector La Palmita, en Corrales de Barina. Señalo que en la ciudad de Barinas también se ocurrieron otros hechos de violencia. Ya yo voy a hacer mención a la lista de los CDI que fueron asediados y destrozados por estos hechos violentos. Pero antes quiero hacer mención que también en el estado Lara, entre las avenidas Venezuela y Morán, en la carrera 24, un grupo de opositores se apostó en las afueras de la CANTV, lanzando objetos incendiarios, causando destrozos y daños a las instalaciones. Se aprendieron por estos hechos a 7 personas, de los cuales 2 son adolescentes y 5 adultos. Los adolescentes se les dio el mismo día medidas cautelares sustitutivas de libertad. Los adultos también salieron el mismo día de los hechos por libertad bajo fianza. Pero es importante que la colectividad conozca cuáles fueron los hechos que ocurrieron en el país con posterioridad al día de las elecciones. También en el estado Lara, afectos a la oposición atacaron el destacamento 47 de la Guardia Nacional. Hubo asedios a la sede del CNE. Aquí atacaron a los efectivos que resguardaban al CNE. Le lanzaron objetos contundentes y pirotécnicos modificados, donde le fueron adheridos clavos a los mismos, es decir, para que en el momento que explotaran, los clavos pudieran impactar también la humanidad de quienes se encontraban allí. Allí fueron aprehendidas 19 personas. En el estado Carabobo, también en la autopista Lomas del Este, efectivos de la Guardia Nacional encontraron un autobús que estaba obstruyendo la circulación. Ahí se encontraban 19 personas. Igualmente, en ese autobús se incautaron cauchos de diferentes dimensiones, envases con gasolina, distintos objetos cortantes, punzantes y contundentes, lo que hace presumir que iban a ser utilizados para agredir a algunas personas. Por supuesto, también fueron causados daños en distintos CDI en todo el país, asediados y dañados. Yo les voy a leer la lista de los CDI que sufrieron daños o que fueron asediados en el país. Uno de ellos, en el estado Carabobo, los médicos, enfermeras y pacientes que se encontraban en ese CDI fueron secuestrados por más de 3 horas, impidiéndole a las personas salir del lugar. Imagínense la angustia que pudo haber vivido un paciente que estaba en ese momento a lo mejor con un problema de salud y que también debió ser sometido a un secuestro. En el estado Zulia, los CDI que fueron asediados y dañados, el de La Pastora, La Agua Azul, La Fortaleza, Los Mangos, Chamarreta, Gallo Verde, Gaitero, Cecilio Acosta, El Amparo, 18 de Octubre, Valle Frío, Villavaral, Sector Danto Lagunillas y el consultorio Barro Adentro, Canal Z. En el estado Carabobo fueron asediados y dañados el CDI César Pipo Arteaga, Arichuna en el municipio Libertador, Pipo Arteaga está en el sector La Chimenea, Arichuna en el municipio Libertador, Alfredo Borja en Santa Inés y Las Margaritas en el sector Cuatricentenario. En el estado Barinas, los CDI del sector La Villa y el CDI de Mi Jardín, Barrio Adentro, 1 de diciembre. Fueron asediados asimismo en el estado Miranda los CDI del sector La Estrella, La Vaquera y Alto de Soapire. Quiero también hacer referencia que en este momento los lesionados, hice mención que son 78, 67 con lesiones leves, 9 con lesiones graves y 2 personas con lesiones gravísimas. También quiero destacar que todas las personas que han sido presentadas se les imputó, como hice mención, delitos ordinarios, es decir, consagrados en nuestra legislación como delitos comunes. Y también debo destacar que todas las personas que fueron privadas de libertad y que fueron presentadas y se les otorgó medidas cautelares sustitutivas de libertad, así como aquellas que aún permanecen privadas de libertad, a todos ellos se les ha tratado con el debido respeto que merece la condición humana. A todos ellos se les ha realizado el correspondiente reconocimiento médico-legal. Y nuestros fiscales de derechos fundamentales están desplegados en los estados donde se produjeron estos hechos violentos para asegurar la integridad física de las personas que fueron privadas de libertad. Porque ese es el norte en el Ministerio Público, el norte del Estado venezolano, la garantía y el respeto de los derechos fundamentales. Y esto lo digo porque entre los días lunes y martes, 22 y 23 de abril, en el Ministerio Público se ha venido recibiendo un conjunto de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, de presuntas violaciones que ocurrieron el día 15 y 16, es decir, que acudieron el día 22 y 23 a formular estas denuncias. Estas denuncias han venido acompañadas de una matriz mediática. Yo quiero mostrar esto. Esto es falso. Esto es con que el titular con que abrió un medio de comunicación. Esta información es falsa, porque aquí en Venezuela no se maltrata las personas que son privadas de libertad. Las personas que fueron aprehendidas durante estos hechos, se les respetó y se les garantizó todos sus derechos. Estas personas fueron debidamente atendidas e inmediatamente el Ministerio Público desplegó un grupo de fiscales con competencia en derechos fundamentales y se activaron todos los equipos, no solamente de la unidad criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales, sino los médicos forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, a los fines de que practicaran todos los reconocimientos médicos legales para constatar el estado de salud de las personas. Pero también hemos observado, a través de algunos medios de comunicación, cómo grupos que se denominan defensores de los derechos humanos quieren hacer ver al Estado venezolano como violador de los derechos humanos. Aquí, esta es una prueba de ello. Pero vemos que lo que quieren es desviar la atención sobre los hechos que han impactado a la colectividad por el grado de violencia y la agresividad con que se ha efectuado. Es decir, se quiere ahora desviar la atención de los hechos que ocurrieron en el país. Y quieren borrar y distraer la gravedad de lo ocurrido. Sin embargo, estos grupos que se denominan defensores de los derechos humanos nada dijeron sobre el derecho a la vida de estos nueve venezolanos que la perdieron. Ni fustigaron los que cometieron y a quienes incitaron a cometerlo. Nada han dicho sobre el derecho de la vida de estos dos niños que murieron en el estado Zulia, cuyo único delito fue celebrar el triunfo de un candidato. Nada han dicho sobre el derecho a la integridad física de las personas lesionadas, el derecho a la salud de los pobres que le destrozaron los establecimientos de salud. Además, sobre estas denuncias, hemos observado que personas que presuntamente fueron lesionadas el 16 de abril acudieron a formular la denuncia el día 23, es decir, ocho días después, como que desaparecen los rastros de los hechos que pudieron haber ocurrido. Y muchas de estas personas, antes de presentar la denuncia en el Ministerio Público, los hechos ya estaban reseñados en algunos medios de comunicación. Eso lo observamos en el día de ayer. Otra cosa es que estas denuncias que aparecen en los medios muy bien redactadas, solemnes y serias, pero al leerlas que presentan ante la institución, carecen de fundamento y sin sustento alguno. Evidentemente se está manipulando de manera exagerada la realidad. Esto hace que la denuncia pierda seriedad. Yo voy a leer, omitiendo nombres, una de estas denuncias. La persona dice, el día 15, a eso a las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde, me encontraba en X sitio, y la tanqueta de la Guardia Nacional llegó hasta donde yo estaba, donde estaba solo, y la tanqueta comenzó a dispararme sin piedad y a quemar ropa. Gracias a que cargaba un chaleco, no me mataron. Sin embargo, una de las lesiones más graves es la de la pierna izquierda. El fiscal le pregunta, ¿usted asistió a un centro asistencial? Sí, asistí y me curaron, pero no tengo constancia de eso. Esto pierde seriedad, esto no tiene seriedad. Uno debe ser responsable a la hora de formular una denuncia. Entonces, sí, como esta tenemos muchas, quise traer una sola, yo les pudiera leer todas las que se han presentado entre el día lunes y el día martes. En este sentido, yo quiero alertar a la población que aquellos que desconocen el veredicto, y sobre todo a quienes desconocen el veredicto del árbitro en materia electoral, y quieren mantener al país en zozobra, a aquellos le hacemos un llamado a deponer esa actitud y a regirnos por las reglas y normas que nos establece el ordenamiento jurídico venezolano como único medio para mantener la paz. Y al pueblo venezolano que tenga confianza en las instituciones y no permita que desvíen su atención. Y vamos a contribuir todos a mantener el orden y la estabilidad que merecemos los venezolanos. Y, por supuesto, yo también hago un llamado como fiscal general que hagamos esfuerzos por mantener esa paz. Yo les garantizo que desde la institución que represento estamos haciendo justicia, estamos actuando con objetividad, con equilibrio, con imparcialidad y, como siempre, atacando la impunidad. No solo esto es un lema nuestro, esto es una verdadera bandera de lucha que nosotros tenemos, no a la impunidad. Quedo a disposición de ustedes para que formulen las preguntas que a bien tengan. La primera pregunta la formula Jordan Rodríguez, venezolana de televisión. Buen día, fiscal. Hablando del tema de los medios, que ha sido donde parece ser se está librando la batalla de la opinión pública, medios que usted ha dicho manipulan la información, lo está diciendo usted, sin embargo es una denuncia que la gente está haciendo en la calle. Yo quisiera preguntarle, sé que no se puede adelantar nada sobre las investigaciones, pero usted comenzaba la rueda de prensa haciendo referencia a los llamados que se hicieron por parte de algunos sectores, de algunos actores políticos, pero hay ejemplos muy palpables, por ejemplo la actuación de Nelson Bocaranda, un periodista que a través de las redes sociales indicó que los CDI era el sitio donde se estaban escondiendo las urnas electorales con el verdadero resultado. Sé que no se puede decir hacia dónde va la investigación, pero se está manejando esa hipótesis de que tal vez haya ahí una incitación o algún elemento que haya podido también desencadenar toda esta ola de violencia en el país. Esa es parte de la investigación, usted mismo se dio la respuesta. Es parte de la investigación y que no puedo dar mayores detalles. Juan Francisco Alonso, El Universal. Buenos días, doctora. En la lista, en el balance que usted presentaba, mencionaba un CDI en Barinas que se llama Mi Jardín. La Defensoría del Pueblo ayer emitió un comunicado aclarando que ese CDI, que ellos habían errado al informar que ese CDI se había sido atacado, que era otro. Entonces quería saber si esa información, si es que usted tiene pruebas de que ese CDI fue atacado o... Fue asediado. Ese CDI fue asediado. Ok. Quisiera también preguntarle. La ministra Varela, de Servicio Penitenciario, ayer acusó al gobernador de Miranda de ser el actor intelectual de los hechos de violencia ocurridos en el país y dijo que ya tenía una celda preparada para él. ¿Esto no le da pie? ¿No considera usted que este tipo de declaraciones da pie a quienes sostienen que los poderes no son independientes y que ya se está haciendo un juicio previo? La otra pregunta que le quería hacer era, distintos organismos han acusado, además de la ministra Valera, otros organismos al gobernador y candidato presidencial de los hechos ocurridos. Si se aplica ese criterio de que él llamó a protestar y que por las protestas se ocurrieron estos hechos, ¿no también no daría pie a quienes durante años responsabilizaron al presidente Chávez de los ataques a medios y periodistas por las críticas que el presidente Chávez hacía contra los medios y periodistas? ¿No sería el mismo, no podría ser el mismo correlato? ¿Qué es lo que ha cambiado para que se pueda acusar a uno y no a otro? Y por último, el ministro de Vivienda, aparece una grabación de él y de otros funcionarios, pero en específico el ministro de Vivienda, amedrentando a trabajadores con despedirlos por supuestamente no haber votado por una opción política. ¿Su despacho tiene abierta alguna investigación, visto que hay una inamovilidad laboral, de que la Constitución prohíbe la discriminación? En fin, gracias. Bueno, primero yo voy a pedir respeto al presidente Chávez, a la memoria del presidente Chávez. En consecuencia, preguntas como esas yo no te voy a responder. En cuanto a la afirmación que puedan hacer las personas que van a acusar o no, quien acusa es el Ministerio Público. No hay otro ente, no hay otro organismo ni otra institución que tenga el ejercicio de la acción penal en este país. La Constitución lo dice de manera clara. El Ministerio Público es quien ejerce la acción penal y a quien le corresponde imputar y acusar. Es más, los únicos que pueden imputar y acusar son los fiscales del Ministerio Público, ni siquiera otro funcionario dentro de la institución, salvo que sea un director con delegación fiscal. Entonces, en consecuencia, no será el Ministerio Público quien informe sobre las investigaciones que pesen sobre hechos concretos y que recae la responsabilidad sobre cualquier ciudadano venezolano. En cuanto a lo que me refieres del ministro de la Vivienda, no, nosotros no hemos recibido ninguna denuncia, pero estos hechos pudiesen ser constitutivos de asuntos que deban ser tramitados ante el Ministerio de Trabajo, la dependencia competente que son las inspectorías del trabajo. Pero en el Ministerio Público, en todo caso, no hemos recibido ninguna denuncia. Yelisa Massa, Radio Nacional de Venezuela. Buenos días. Usted en la rueda de prensa anterior anunció que se podría imputar el delito de asociación previsto en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Esa ley prevé el bloqueo y congelación de cuentas. ¿Usted ha tenido esa medida? ¿Va a aplicar esa medida? Mira, hasta ahora yo hice mención a todos los delitos que habían sido imputados a las personas que cometieron los hechos punibles. Presuntamente, porque todavía no tenemos la certeza hasta que no haya una sentencia definitivamente firme. Porque todavía no queda descartado que se le pueda imputar a alguna persona. Acuérdate que la imputación de los delitos responde a una conducta ejecutada por una persona. De acuerdo a la conducta, tú tienes que enlazar con el hecho, el tipo penal. Entonces, hasta ahora, las personas que han cometido los hechos delictivos se han ajustado más a los homicidios, a las lesiones, obstaculizar la vía pública, pero todavía no tenemos una circunstancia que nos lleve a imputar a un ciudadano este delito. Bien. También le quería hacer la segunda pregunta. Eso es trampa. A mí me pasó que fui a cubrir las personas que están en William Lara, en las viviendas de William Lara. ¿Las personas que están? Que están viviendo en las viviendas William Lara, que quedan en Urbina. Uh-huh. Ellos denuncian que fueron asediados por las personas que viven alrededor. ¿Usted ha tenido alguna denuncia? No, ¿verdad? No, ninguna. Ok, Diana Lozana, Lozano, El Nacional. Kevin. Buenos días. Hola. Fiscal, tengo varias preguntas. Primero, usted al principio de su exposición dijo que este balance que usted está dando es consecuencia de llamados irresponsables que hicieron sectores de oposición a atentar contra personas, instituciones y venezolanos. Uh-huh. He estado revisando, no sé si es que revisé mal, pero lo que he visto es que se hicieron llamados a marchar al CNE en cada una de las regiones y a cacerolear, pero en ningún momento he visto que hayan dicho directamente esto de los ataques. Entonces, quisiera saber si ustedes manejan alguna información que no tenemos nosotros o alguna conversación privada, no sé, en donde diga algún representante de oposición que salga la gente a atentar contra personas, instituciones y venezolanos, como usted dijo al principio de su exposición. Sí. Y si esto es así, si esto no sería criminalizar la protesta. Luego, la segunda pregunta. Usted habla con mucho detalle de todas estas personas que fallecieron y quedaron lesionadas, que son lamentables. Quisiera saber si también tiene información detallada de las 5 personas que fallecieron durante el acto de cierre de campaña de Nicolás Maduro, y si en ese caso también estarían, si los están investigando, y si es así, si también están manejando la hipótesis de que podrían ser los responsables los que llamaron a asistir al cierre de esa campaña. Y tercera pregunta, quisiera saber, ¿se maneja que de los estudiantes que aseguran que fueron maltratados durante la detención, creo que van más de 200? ¿Ustedes tienen conocimiento de que esas 200 son así como esa que acaba usted de leer? Y ¿esas 200 son? Así que lo que usted está diciendo, que son exageradas, que son manipuladas, que denuncian después de que salen en los medios, no sé qué, si jurídicamente eso tiene alguna relevancia. Y específicamente sobre el caso de un estudiante que recibió 5 perdigones en la cara, si están haciendo una investigación al respecto. Muchas gracias. Ajá, ya va, déjame organizarme. Tomé la precaución de copiar lo que iba a decir para ratificarte que ciertamente hice referencia a esto que mencionas de los llamados. Llamados directos, lo estaba buscando, no lo encontré, directos y subliminales. O sea, que los llamados fueron directos y también mensajes subliminales. Yo creo que ustedes los periodistas saben más que yo del tema de los mensajes subliminales, la semiótica, los signos. Se hacen análisis de contenido de los llamados. Revisen los Twitter, revisen las redes para que veas cuáles son los llamados que hacen por allí. Eso lo estamos investigando. No vamos a criminalizar la protesta. La protesta es el oxígeno de la democracia, la protesta sana, la protesta pacífica, la protesta de calle sana, que no busca agredir. ¿Tú crees que una persona que sale a protestar en la calle con un arma de fuego, con gasolina, con piedras, armas contundentes, punzantes, punzopenetrantes, con morteros, con tornillos adheridos a los artefactos explosivos, sea una manifestación, una protesta pacífica? Unas personas que salen armados con escopetas, porque uno de los tiros que recibió una de las personas lesionadas fue con escopetas. En el lugar del suceso se han recolectado innumerables conchas que nos hace presumir cuántos proyectiles fueron disparados. Entonces, esa no es una protesta pacífica, esa no es una protesta que busque oxigenar la democracia. Eso lo que crea es desestabilización en un país, eso lo que crea es caos. Entonces, debemos distinguir muy bien cuando se trata de una protesta pacífica, que en este país está permitido, la Constitución consagra la manifestación pacífica, la manifestación en paz, la manifestación que busca eso, la protesta. Pero no, debemos tener bien claro que aquí lo que se está sancionando son las conductas delictivas, no la protesta. Las conductas que revisten carácter penal, las conductas que trajeron como consecuencia la muerte de personas, las conductas que trajeron como consecuencia lesiones personales a los ciudadanos, las conductas que trajeron como consecuencia, ¿cómo se llama? Daños a la propiedad. Ok, mira, yo te aclaro una cosa. Sí tengo conocimiento que el día del cierre de campaña del presidente Nicolás Maduro se produjeron en Caracas unos fallecimientos, pero no es que fallecieron en la campaña del presidente Nicolás Maduro. Por ejemplo, ahora se me viene a la memoria, no lo recuerdo ahora otros. Hay una persona que falleció en la campiña por un disparo de bala, un impacto de bala. No podemos decir que fue en la campaña del presidente Nicolás Maduro. Entonces, ahí es que se manipula la información. Entonces, te aclaro de todas maneras y aclaro a los venezolanos. Ajá, fíjate que también me hace, no sé si se me escapa algo allí. Creo que hacías referencia a otra cosa, pero no me viene a la memoria. No, exacto. Hablas también del caso del estudiante de los Perdigones. Sí, ciertamente. Por cierto, ese es uno de los casos que primero se recibió en el medio de comunicación y después se recibió en el Ministerio Público. Y también que hay algo que no les hice referencia, pero que ahora quiero referirlo. Es que lo bueno de todas estas denuncias que hemos recibido entre los días 22 y 23, nos han dado unas luces como ustedes no tienen idea. Nos han permitido avanzar en las investigaciones, porque hechos en donde participaron algunas personas, no lo teníamos así como muy claro, y esto nos permite ahora dar un paso adelante en la investigación. Sí, te digo, nosotros ya recibimos esa denuncia porque ese hecho ocurrió el día 16, de acuerdo a lo recibido en el Ministerio Público en el día de ayer, y ya se designó un fiscal para conocer este hecho. Fiscal noveno. Ese no es. Otra pregunta. Ok. Raúl Pineda, Ciudad Caracas. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, fiscal, buenos como días. Ya se había comentado uno de los colegas anteriores, con relación a los mecanismos para determinar la figura que se puede aplicar a esta situación, yo quería preguntarle lo siguiente, o comentarle. Los hechos se produjeron de manera simultánea en todo el país. Entiendo que fue un llamado nada más a protestar ante los seccionales o oficinas del CNE, pero simultáneamente se produjeron hechos violentos y ocurrieron a partir del llamado a manifestar ante el CNE. Pero como ocurrieron de manera simultánea, yo le pregunto si se puede determinar que hubo articulación, como usted decía la otra vez, entre todos estos hechos, es decir, si hubo una coordinación, una orden para determinar si hubo concierto para delinquir, si es posible determinar, si hay mecanismos para determinar si hubo concierto para delinquir. Gracias. Sí, fíjate que hay un elemento muy importante que tú señalas en tu pregunta, que es la simultaneidad. Y por eso yo hice mención a todos los CDI que habían sido asedidos y dañados. ¿Por qué acudieron a sitios específicos en distintas regiones del país? O sea, tuvo que haber habido una instrucción, una dirección, un mensaje directo o subliminal. Primero, la irreal creencia de que el CNE había emitido no estaba siendo objetivo. Y, por supuesto, el mensaje. Porque eso, y los periodistas también en eso son más expertos que quienes estamos en el Ministerio Público, en hacer esos análisis de que por qué razón ocurrió en todo el país simultáneamente unos hechos. O sea, como una instrucción, como una dirección, como una línea de acción. Gracias, Joel, correcto. Entonces, claro, todos estos elementos, una vez que se recaban, nosotros el pesquisa, los analiza y determina cuáles son los presuntos delitos en que pudo haber incurrido las personas que ejecutaron esos hechos. Estaremos informando, licenciado, oportunamente de estas investigaciones. La última pregunta la formula Eligio Rojas, diario Últimas Noticias. Buenos días, doctora. Hola. Hago una pregunta basada en un dicho del presidente Maduro, según el cual hay preparado un magnicidio en su contra. ¿Investiga esto el Ministerio Público? Y segundo, relacionado con esto, también se mencionó a personas traídas de Centroamérica. ¿Están detenidas, están investigadas por el Ministerio Público? Y por último, también el presidente Maduro habló de militares a quienes se estaba interrogando. ¿El Ministerio Público tiene una investigación respecto a este punto? Muchas gracias. Sí, mira, el fiscal 19 nacional, Jerciño Orea, está conociendo de estos casos y, por supuesto, ahorita forma parte de la investigación penal. Vamos a esperar el resultado de las mismas y con seguridad le estaremos informando a todos ustedes. Ha finalizado la rueda de prensa. Muchas gracias por su asistencia. Bien, así concluye esta rueda de prensa ofrecida por la... Son las 10:52 en Alba Ciudad 96.3 FM. Ahí escuchaban esta rueda de prensa de la fiscal. Otra evidencia que se suma a lo que ha ocurrido durante todos estos días y a usted quizás, señora opositora, a usted quizás, señor opositor, le habían robado esta información. Realidad que aconteció en el país el día 15 de abril de 2013 y que la fiscalía ya investiga con todas estas personas detenidas, con todas estas personas ya tras las rejas y en proceso para acusarle. No, y hay algo que no solamente le han robado una realidad al país, sino que también los medios privados le han robado, también le están robando una realidad al chavismo, que es que sí se está trabajando, sí se está actuando en contra de estos criminales. Entonces, era algo que me comentabas antes de salir al aire, Randolph, que qué es lo que quiere la base chavista indignada con toda razón, todos estamos indignados con esto, que agarren a esos sinvergüenzas, a esos asesinos, les coloquen un traje a rayas tipo golfos apandadores como hicieron con Abimael Guzmán, hacía Fujimori, con la gente de Sendero Luminoso que les ponía sus uniformes a rayas, los metía en una jaula y los lanzaba en un auditorio para que la gente los insultara, entonces los otros pegaban gritos y se sacudían como unos animales. Esos espectáculos, señores, no van con la decencia chavista ni con la decencia revolucionaria, pero se está trabajando, se ha detenido a personas y se va a hacer justicia. La fiscal dio nombres y apellidos de personas detenidas y también de nuestros muertos. Ahí están los nombres, ahí están hechos públicos y notorios y ahora bajo investigación de nuestras autoridades. Seguirá informando la fiscalía acerca de este proceso y además hay una investigación en curso para establecer responsabilidades políticas, responsabilidades en la parte, digamos, de la orden que fue dada para que se desencadenaran todos estos hechos. Y hacia allá va dirigida la investigación también. Bueno, es tiempo de hacer una pausa, vamos a refrescar la programación y nos vamos a la pausa con Serenata Guayanesa, La Pena del Becerrero. Becerrero, becerrero, con una pena en el alma, abre la puerta al tranquero pa' que la pena se vaya. Becerrero, becerrero, becerrero, becerrero, becerrero, con una pena en el alma, con una pena en el alma, abre la puerta al tranquero pa' que la pena se vaya. Está empezando a querer, está centrado de amor, es becerrero del fondo. La primera mujer que lo ha mirado profundo está empezando a querer, está empezando a querer, está querer, sembrado de amor el becerrero del fondo. Es la primera mujer que lo ha mirado profundo. En los fogones del alto hay una brasa encarnada y el becerrero hace rato queriendo apagarla. En los fogones del alto hay una brasa encarnada y el becerrero hace rato queriendo apagarla. En el cincho ya no hay queso, no saca suelo ni le quiebra la guajara. Y se le salen los otros. El oro de ñador le canta. El oro de ñador le canta. Le está pidiendo orinoco. Está pidiendo orinoco. Y se enreda con las trancas. Y se le salen los otros. Se le murió un becerrito recién nacido porque no lo curó a tiempo. Camina sin rumbo fijo con el corazón enfermo. Se murió un becerrito recién nacido porque no lo curó a tiempo. Camina sin rumbo fijo con el corazón enfermo. Se

Ahí está la gente de Cadáver Exquisito, la risa de los locos, así han denominado esta versión que también hacen de aquel tema de Héctor Lavoe. Sí, señor, y tenemos llamada, buenos días. ¿Está ahí la llamada? ¿Aló? Sí. ¿Buenas? No, como que no nos oyen. No, no nos oyen por allá. Como bueno, que no nos oyen. Bueno, recordamos las vías de participación. Nuestros números telefónicos son el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y ahora sí tenemos la llamada. Buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Buenos días para ti, buenos días, Randall. ¿Cómo me le va? Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Así es, a todo el mundo. Desde aquí, uh-huh, del Cerrucho de Latillo. Vaya. Así es. Mira, me gustó mucho lo que acabo de escuchar de la fiscal. Uh-huh. Sí, a mí también. Quiero decir algo. A ver. En este sentido. Quiero hacer dos comentarios del primero. Venga, pues. Nosotros no podemos seguir, y lo digo con mucha sinceridad, a la defensiva. Tenemos que hacer como lo acaba de hacer ella, a la ofensiva. Eso es. Así es. Eso es. Pues nosotros somos gobierno. Nosotros no podemos estar aceptándole condiciones al perdedor. No es que no le hagamos caso, porque si queremos tener algo en serio, tenemos que escucharlo, ciertamente. Pero somos gobierno. ¿Hasta cuándo estamos a la defensiva? Uh-huh. Lo que tenemos que hacer es lo que acaba de hacer ella. Enhorabuena y merece un aplauso. Mi opinión, por supuesto. Oh, bueno, la comparto. ¿Eh? Otra cosita. Uh-huh. Ayer cayó una lata de agua por aquí en el Latillo. Me imagino que en toda la ciudad. Lo pongo en este sentido. Y es, para mí es como un refrito porque yo lo he dicho en dos partes. Uh-huh. Me disculpa, pero esta es la tercera. Pero ustedes también tienen su banda de oyentes, pues. Uh-huh. Son muy exclusivos, uh-huh, y críticos. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Señores, ya van a aparecer gente que va para los refugios. Yo quiero ser muy claro, quiero ser específico. Es una opinión de Fernando Lapresta y ojalá se le tome un poquito en cuenta. Por favor, a todas las personas que le vayamos a mandar a los refugios, después que se coma su cenita o su almuercito, preguntarle por lo menos de dónde viene, dónde vivías, quién es tu familia, cuánto tiempo tienen en este país, naciste aquí, tienes hijos. ¿Tiene familia? Por favor, hacerle un estudio social. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo que todos los años pasa en Venezuela. Refugiados, refugiados, y más refugiados, y no sabemos a quién tenemos. Y pasa lo que pasó en Ciudad Caribia. ¿Por qué? Porque somos nosotros altruistas, somos condescendientes, somos soberanos, somos las mejores personas del mundo. Y ni siquiera tenemos en la frontera una catahuella para saber quién es ese señor. Porque el problema que está pasando ahorita en este país, con lo que acaba de decir la fiscal, 10 muertos dijo, ¿no? Sí, 9 dijo ella. 9 personas. Ella no está metiendo ahí a camarada Johnny Pacheco de La Limonera. Fue el único que le faltó a nuestro juicio. A lo mejor no lo están metiendo en el mismo caso, porque él murió días después. De hecho, él falleció, lo asesinaron el día viernes pasado. Sí, bueno, está hablando de los días 15 y 16 de abril. Correcto. De esos dos días, bueno, tanto el 15 y el 16 de abril, pues hubo 9 personas fallecidas y 78 lesionadas. Porque pareciera ser que están cobrando alguna cuenta, pues. Entonces, lo que quiero decir con esto, lo damnificado, que tengamos mucho cuidado. Yo no niego que pueda haber algunas personas en riesgo, que todavía hay muchas, pero no podemos seguir siendo y haciendo el papel del tonto, amigo. No tengo nada en contra de nadie. Yo vivo en el Cerrucho y también tengo mis riesgos. Y uno de los riesgos que corro es hablar por aquí. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué te puedo decir? Buenos días y que pase el próximo. Buenos días, Fernando. Mira, yo iría más allá que tú. Yo pienso que el estudio sociológico se hace. ¿De dónde vienes? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Tu origen? Pero más que el estudio sociológico, lo que hay que hacer es un trabajo ideológico. Que en el refugio, en las noches, se sienten a hablar con las personas y le expliquen qué es el neoliberalismo. Que les hablen lo que está pasando en España, que les hable lo que está pasando en Grecia, que les digan que ese es el programa de gobierno de la derecha venezolana. Y al que pregunte por qué nos hablan de esto, mijo, porque toda esa situación te llevó a ti a vivir allí. y agarrar, y es más, y hacerlo a través de hay miles de formas. Hay un montón de películas, de documentales, serían buenos que ellos vieran, por ejemplo, Cisco, para que vean cómo funciona el sistema de salud en los Estados Unidos. Uh-huh. Sería bueno que les colocaran Super Engórdame, para que vean el daño que la comida chatarra le hace a los niños. Y así, diferentes trabajos documentales, y alguno, Claves de una masacre. Hacer trabajo ideológico, porque ¿qué es lo que ha pasado en los refugios? El clientelismo, señores. Se les mete en el refugio, aquí tienes platica para que compres los pañales, aquí tienes platica para las toallas sanitarias, tú no trabajas, tu marido tampoco, pero aquí tienes tus tres papas, tú aquí tienes tus tres papas y te vamos a dar tu apartamento. Y esas personas tienen la misma mentalidad clientelar y la misma mentalidad capitalista. Oye, vivía en un rancho, ahora vivo en un apartamento que me dio el gobierno, pero me dejó de dar las tres papas. Me dejó de dar para las toallas sanitarias y para los pañales. ¡Ay, qué rabia! Voto en contra. O me dio el apartamento, pero no me lo dio amoblado. Entonces, voto en contra. No, o me dio el apartamento, pero ¡ay, no tiene estacionamiento! ¿Y dónde meto mi camioneta? Porque muchos tienen camioneta. Bueno, son de estas cosas, ¿no? Pero hay que hacer trabajo ideológico, más allá de decir de dónde viene. Todos estos son malestares que se han ido sumando, que se han ido acumulando, producto de los malagradecidos, porque existen, están allí. No es que, ay, ahora tengo un peor nivel de vida, sí, porque es mentira. Pero ahí nosotros tenemos responsabilidad, claro, porque no se ha hecho trabajo ideológico y se ha alimentado la cultura clientelar. El te lo regalo todo, el te lo doy todo. Y se ha dejado que ellos, que la derecha, sí haga su trabajo ideológico. Exacto. En nuestras barriadas, en nuestras comunidades, hayan pasado, andan como Pedro por su casa, haciendo su trabajo ideológico, diciendo, el gobierno te lo va a quitar. Todas esas misiones que el gobierno te da, te las vamos a dar nosotros, sí, igualito, ¿no? Pero te vamos a dar más aumento de sueldo y todo esto. Y si votas en contra, y si tú no votas por la opción chavista, te quitan el apartamento, porque el apartamento es adjudicado, pero ¿por qué no explican que la adjudicación se debe a los vicios anteriores, de que les daban el apartamento, les daban el título de propiedad, lo vendían en 3 meses y volvían otra vez a construir en la quebrada? Así es. Tenemos una llamada por allí, Rigo. Vamos a atenderla. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, muchachos. Teresa Rosales, de la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo ¿Qué tal, Teresa? Bien. Mire, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el señor Lapresta. Aquí tiene que saber para dónde se va, cómo se va, a quién se le entrega eso, las responsabilidades también que deben de tener con sus vecinos, porque forman una rochela, el mugre, la basura botada, aquello es una desidia, el respeto del uno con los otros. También debe dársele una charla de convivencia, que van a unos apartamentos a vivir, a convivir, a respetar el derecho de unos y de otros, no con la música alta, no botando las basuras, no ensuciando la escalera, sabiendo dónde va la basura y dándole amor y respeto a sus hijos y enseñándolos a vivir en comunidad. Por otra parte, sinceramente a mí me duele, de hace tiempo estoy haciéndome una pregunta. Tantos medios de comunicación que tenemos nosotros y que llamamos y expresamos las cosas que están pasando, lo de los jugoneros, por ejemplo, yo estoy en contra de que los jugoneros vendan artículos de primera necesidad. Ellos los compran, hacen las colas, sea como sea, en Mercal y esas carabotas, ese arroz y esas cosas, después las empaquetan y se la venden bien cara a los gafos que los compran por ahí, que ayudan a aumentar eso que haya. El día de las elecciones me di cuenta acá, en la Avenida Fuerzas Armadas, que esa gente ninguna va a votar, pero deja todas las calles sucias, mugrientas, dañan lo nuevo que está, se roban la luz, hacen lo que sea. ¿Dónde están las autoridades? Uno, por estos medios, deberían de las autoridades estar con el oído pendiente de dónde están las cosas, porque hay unos jugoneros con 12 metros de frente vendiendo unas cosas ahí y respetando hasta el paso de un lado para otro a uno. ¿Hay autoridad? No, o no la hay. Y si los demás se van a otro medio de comunicación y dicen cualquier cosa, todas las autoridades del gobierno se dan cuenta, para bien o para mal, pero les prestan atención, y nosotros, que lo hacemos con la mejor voluntad, porque ponemos todo nuestro amor, nuestro proyecto, nuestra fe, llueva, truene o relampaguee, con el proyecto bolivariano, con el proyecto de nuestro gran amado presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y no nos prestan la atención. A ver si de una vez por todas en estas emisoras les prestan atención a los que llamamos y defendemos la patria, defendemos el voto y queremos una Venezuela mejor. Muchas gracias y buen día. Buen día. Bueno, ¿vas a decir algo? Sí, no, yo sí creo que sí se les presta atención. Lo que pasa es que, bueno, a veces estas correcciones que se toman su tiempo, no pueden ser de la noche a la mañana. Sí. Mira, Enza, hay una matriz de opinión que se está imponiendo en este momento y sobre la cual tenemos nosotros que salir a opinar también, que es el bendito asunto este y la supuesta persecución en ministerios, instituciones, eso del es falso. Estado. ¿Dónde está la primera persona? No sé. Mira, por aquí, por ejemplo, Osvaldo Vera, el diputado de la Asamblea Nacional, dijo esta mañana en Venezolana Televisión que no hay ninguna denuncia formal de despido a trabajadores por causas políticas. No hay denuncias de este tipo, ¿no? No han aparecido. ¿Usted cree que si votaron a un pocotón de chavistas de la administración pública, no estarían allí a coro en Globovisión, sí, denunciando, a mí me despidieron por tal y tal, mira, cosa, a mí me despidieron por esto, a mí me despidió fulano de tal, mengano me dijo esto y aquí estoy votado por caprilista? Que fíjate, ¿no? una usuaria nos dio ayer la clave, cuando decía, que creo que era Omaira Borges de Latillo, decía, señores, la gente de la oposición escucha nuestros programas, la gente de la oposición se mete en las reuniones entre chavistas y escuchan. Y una de las primeras cosas que empezó a pedir la gente después de todo el bochinche que armó la oposición el 15 de abril fue, hay que depurar las instituciones del Estado, hay que sacar a los antichavistas de las instituciones del Estado. Que es un malestar viejo, además. Es un malestar viejo. ¿Y qué ocurre? Se agarran de las demandas de la base chavista para generar una matriz de opinión, ¿verdad? Una matriz de opinión que lanzan a través de sus medios, Nacional, El Universal, la Iglesia se pone, no, que están votando, que están persiguiendo, y resulta que es algo totalmente falso, ¿no? Es algo... Fíjate, como acostumbran a hacerlo, y es una, parece que es política de esa institución, la Iglesia Católica, en el caso de la venezolana, se ha puesto de ese lado de la mentira, otra vez, para variar. Y es la bocota de Urosa Sabino la que sale a decir que no es posible que un funcionario sea perseguido por una opinión política distinta. Te digo, cada uno es peor que el otro, porque Ignacio Velasco era de lo último. Rosario Castillo Lara era ya una cosa patética. Y este de verdad que dentro de poco los va a superar con creces. Fíjate lo que hace este... Yo me pregunto, ¿dónde está? Este señor era arzobispo de Caracas cuando el golpe de Estado de abril de 2002. Se pronunció este irresponsable Urosa Sabino cuando salieron a perseguir, cuando Capriles salió a perseguir chavistas. Se pronunció cuando salieron a perseguir y cuando desde un medio de comunicación, Venevisión para ser más específico, se dio la orden, si usted vea, identifíquelos, estos son, búsquelos, denúncielos. Persecución política a través de los medios de comunicación. Se pronunciaron estos irresponsables de la Iglesia Católica Venezolana en aquella ocasión. Bueno, este señor Urosa, que juega a la oposición y después dice que él quiere promover el diálogo, uh-huh, que juega a los intereses opositores, que además, como dijimos en estos días, le hace el jueguito a Capriles para taparle sus muertos, para tapar los muertos que ocasionó, se pronuncia sobre una posible persecución a funcionarios del gobierno que votaron por Capriles, pero todavía no se ha pronunciado este satánico cardenal sobre los muertos ocasionados por Capriles y por el caprilismo, porque sí, vamos a ser francos, los caprilistas, como ellos se denominan, sí tienen su corriente de pensamiento y es fascista. La corriente del pensamiento del caprilista es desaparecer, al contrario. La corriente de pensamiento del caprilismo es, no hablemos de... embrutécete, pero elimina al que piensa distinto, no a ti. No hablemos de los fascistas, porque él puede decir, no, imagínate tú, yo que vengo de la persecución judía. Está bien, es sionista, que es la misma broma. Es exterminar al enemigo, que es lo que está haciendo el gobierno de Israel con los palestinos. ¿Exterminio? Es el mismo pensamiento. Aparte, de hace poco leí un artículo bien interesante, ¿no?, que habla de esa falsedad de Capriles Radonsky, que aquí dice, bueno, sí, mi padre es judío, mi madre es judía, pero yo soy católico y va con la Virgen del Valle y con cuánta Virgen existe. Pero cuando el tipo estuvo en Israel lo dijo, yo soy judío sionista. Ahí está. Pero mira, a mí no me gusta decirle a los seguidores, a los antichavistas caprilistas, Por decirles caprilistas implica darle a ese payaso cualidad de líder y no la tiene. Sí. Capriles no es un líder. Capriles es un títere. Capriles es un fanático loco que colocaron allí, pero que se maneja de acuerdo con los intereses del sionismo y de acuerdo con los intereses del Departamento de Estado. Pero no es creador de una corriente de pensamiento, ni aglutina realmente voluntades. Aglutina al antichavista, que ha votado por un Manuel Rosales, ha votado por un Pablo Pérez en el Estado Zulia, o sea que votan por cualquier cosa que se lance en contra de por Chávez. Por Antonio Ledesma. Pero no porque sigan realmente a Capriles Radonsky. Entonces no hablemos de caprilismo, porque eso no existe. Hablemos de antichavismo, hablemos de sionismo, hablemos de ultraderecha. Pero no le demos a este payaso, a este instigador a delinquir, a este hipócrita, a este genovevo porque tiene 40 años y cree que tiene 17. No le demos carácter de líder, porque no lo es. El diputado de la Asamblea Nacional, Francisco Torrealba, criticó este miércoles las declaraciones, por cierto, de Urosa Sabino, y en ese sentido lo increpó a decir, ¿dónde están los famosos despedidos por pensar de manera distinta a lo que pensamos la mayoría de los venezolanos? ¿Dónde están? Pregúnteselo usted misma, señora opositora, señor opositor. Pregúnteselo, ¿dónde rayos están? ¿No estarían llenas las pantallas de Globovisión de estos supuestos despedidos? ¿No estuvieran llenas las emisoras de radio de la oposición de denuncias de este tipo y además de testimonios? ¿Dónde está el primer votado? Que salga, claro, que venga. No, y no harían marcha, no estaría la multitud frente a la puerta de los ministerios. ¡Reengánchennos, reengánchennos! ¿Dónde están? Claro, apoyados, por supuesto. Mira, si los medios de comunicación, o sea, ¿dónde están? Están apoyando a los muertos que mandó matar Capriles, es decir, están apoyando, escondiendo la basura debajo de la alfombra. Si los medios de comunicación están escondiendo que Capriles es responsable de al menos 10 muertes por desconocer los resultados, ¿ustedes creen que no le van a abrir los micrófonos a gente que está siendo despedida de nuestras instituciones? No, y capaz que salga alguno, porque entonces resulta que si hay personas que les han abierto una investigación en Corpo Elec, hay personas que están presas, claro. Entonces, no, yo no corté cables, yo no le pegué tiros a los transformadores, yo no saboteé el sistema informático. Me están votando y me están persiguiendo por pensar diferente. Ya te lo creí, por Dios. Ya te lo creí. Mira, vamos a adelantar mensajes que nos han llegado por el 256 y nos dicen, Ventana, ¿cómo es posible que representantes de partidos que apoyaron a la revolución le estén siguiendo el juego a los de la oposición con lo del acoso? Un señor de nombre Pedro Euse del PCB salió en defensa de los saboteadores de la administración pública sin averiguar primero. Eso le pasa por hablar sin saber y bueno, el Partido Comunista perdió un montón de votos en las últimas elecciones. Tienen que revisarse. Nos dicen, Ventana, hagámosle un boicot a Últimas Noticias para que se quiten el disfraz de imparciales y sean serios. Bueno, está circulando por las redes sociales, está el poeta del Morralito era uno, colocaba una foto de Rafael Correa rompiendo un periódico, porque ¿qué hizo Rafael Correa? El gobierno ecuatoriano no publica más en prensa que miente y que le tira al gobierno. Así de sencillo, a través de la mentira. Porque una cosa es la crítica y la otra cosa es la difamación. Nos dicen, buen día, al gobierno que tenga mucho cuidado con el diálogo, con los terroristas, con esa gente, ni pa' la esquina. Acuérdense de los CDI quemados, ojo pelado. Buen día, lo único que falta es que le saquen la sangre a los votantes para que se convenzan. E Iris Varela lo puso en su sitio para asesino y que no hable. Bueno, ya son, la que no veo el reloj desde aquí, Randall, ¿qué hora es? 11:26 minutos. Vamos a una pausa con Amílcar Briceño y Ali Rafael Vázquez. Todos los días ratificamos nuestro juramento. Nos llama el amor, nos llama la paz, nos llama el calor de humanidad, nos llaman las voces que nos acompañan. Nos llama una voz por la unidad, nos llama desde allá, desde el cuartel de la montaña. Nos llaman tantos sentimientos puros.

muy, muy, digamos, fuera de alcance quizá para uno, pero es el cuidado al medio ambiente. En estos días celebramos el Día de la Tierra y ayer celebramos el Día del Libro, y aunque usted diga, no, que tiene que ver una cosa con la otra, no. Instruirse es saber querer todo lo que está a nuestro alrededor y a través del libro conocer todo lo que tenemos que formarnos para cuidar. En estos días la gente de Naciones Unidas, tarde pillaste pajarito, dice que el planeta Tierra está en peligro. Lo dijo de esa manera la gente de Naciones Unidas, después que Chávez llegó allá tantas veces y tantos discursos, que Chávez se lo dijo, mira, vamos a salvar el mundo, vamos a salvar el planeta. Señores, las potencias que contaminan más tienen que sumarse al esfuerzo de dejar de contaminar. Nadie le paró al hombre, se nos fue físicamente y ahora es que vienen a reconocer que la cosa se le está yendo de las manos, ¿no? Tenemos una llamada. Buenos días. Hola, buenos días, la señora Daisy acá del Valle. Hola, Daisy, ¿qué Hola. Tal? ¿Cómo están? ¿Qué vamos? Bueno, mira lo que dice Rando ahorita, que mi comandante se nos fue, pero parece mentira. Ayer me pasó algo increíble. Voy a contar primero lo que acaba de decir Rando. Después muerto, él como que está moviendo más masas y más cosas y más conciencia. No tanto aquí, porque lamentablemente aquí lo más agradecido, lamentablemente cada día es peor. Pero bueno, seguiremos en la lucha. En el interior, en el exterior, mira, se han visto cosas, se están viendo cosas que, bueno, esperemos, que como dice Rando, la esperanza, seguir con la esperanza y salvar el mundo de todo lo que nos está pasando. Hay muchísimas cosas que tengo pendiente, lo voy a decir rapidito. Ayer tuve en la Fuerza Armada, lo que está diciendo la amiga, de verdad, hay mucha gente que opositora hablando, yo oía los comentarios y las cosas. Entonces me acerco a un kiosquito ahí, están vendiendo un álbum de mi comandante que hice colecciones. Lo compré y la barajita y la cuestión. Entonces el muchacho me dice, no, pero no tengo. Entonces me dice, no, sí, por aquí me queda uno. Entonces le digo, la barajita, y me dice, sí, las tengo acá. Entonces me las dio. Entonces yo le dice, no, hombre, mi comandante, cada día es más grande. Y yo le digo, sí, y después de muerto, cada día va a ser mejor. El muchacho se ríe, ¿verdad que sí? Bueno, en lo que estábamos comentando ustedes ahorita, Pacheco, Johnny Pacheco, después de muerto, él era el más importante, porque él era el testigo, y eso es una de las pruebas que tienen que tener a la mano con los muertos estos en estos días. Y la gente esta que está haciendo la estupidez esa de los estudiantes que le cayeron a golpe, y la gente que los trabajadores que lo están sacando, eso es mentira. Eso es una arma más para esconder la porquería que hicieron el 15 y el 16. Y si mientras ellos no tengan pruebas, eso va a ser para ellos querer tapar toda la porquería que han hecho. Y por eso es que le digo, tenemos que estar alerta. No nos vamos a creerle mucho, no, tomarle mucha importancia a eso. Que eso va a salir a la luz pública poco a poco, y lo que acaba de declarar la fiscal, eso va a salir poco a poco. Y la ideología caprilista, la ideología capitalista, eso que tomen ellos en cuenta eso, que vean lo que están haciendo con su loco. Chao, pues, buenos días. Bueno, un abrazo, Daisy. Mira, Randall, voy a leer mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, que lo tenemos abandonado, ¿no? Lo dice Xiomara Gertrudis. Conozco una persona que está en el refugio del Ministerio de Educación y me dice que sí, que le hacen foros, reuniones, asambleas, y como no son obligatorias, no asisten. Ellos van a aquellas que saben que les van a dar información sobre la adjudicación de la vivienda. Ahí sí van todos los voceros y los que no son. Mentalidad Cuarta República. Bueno, pues ¿sabes qué? Pues antes yo hago el foro y después hablo sobre la adjudicación de las viviendas. Pero mucho después, pero mucho. ¿Verdad? No, en esa misma sesión. Claro. Ay, vamos a vernos este documental de Michael Moore. Y cierro las puertas del auditorio. El que sale no vuelve a entrar. Y después hablo de la adjudicación de las viviendas. Hay que también ser hábiles, ¿no? Lo dice Johan Moreno. Bueno, aquí nos cuelgan unas cosas de los guisos de Banesco, ¿no? Que Banesco ha estado, Banavi demandó a Banesco porque han estado guisando con la cuestión del ahorro habitacional. Nos dice, ya va, nos dice Darwin Infante, saludos camaradas, desde ya debemos incentivar el voto con miras a las próximas elecciones. El pueblo debe entender la importancia de cada uno de los comicios que se realizan en nuestro país. Tenemos una cultura abstencionista en elecciones regionales que debe ser derrocada. La derecha viene con todo y tratarán de colarse por cualquier espacio que descuidemos. Imaginemos por un momento lo que estaríamos viviendo con una Asamblea Nacional cuya mayoría fuese opositora. El futuro de la patria está en nuestras manos. Tenemos llamada telefónica, le atendemos por acá. Buen día. Buenos días, Enza, Brando, en Aura, en San Juan, ¿cómo están? Hola, Aura, bien. Aura, ¿qué tal? Bueno, yo lo que digo es esto. Vamos a tener otro voto de confianza en las autoridades, en nuestras autoridades. Sí. De que esta vez las cosas vayan por buen camino. Y yo diría a las personas, por lo menos aquí en el Cambiológico, las viviendas que le dio el gobierno a las personas, esas personas que salieron a tocar cacerola, conciencia, ellos creen que porque están en Montalbán, la gente que vive aquí en Montalbán los van a aceptar. Cuando les empezaron a hacer los apartamentos caceroleados, cerraban calles porque ellos no querían a los patas en el suelo. No, mira lo que le pasó a los de la Limonera. Que les cayeron encima. Que les cayeron a tiros allá por estar, por atreverse a vivir en Baruta. Eso es lo que yo digo, una conciencia. A mí me dio una tristeza tocando cacerolas. Porque ellos piensan, el día de la marcha del cierre de marcha de Capriles, yo venía en metro de Chacao y venían unos, ay, Foki, ¿dónde van? Ay, ¿por qué no hicieron esa concentración en Altamira? ¿En dónde nos vamos a quedar? ¿En cuál posible esa? No había, ay, Fuchi, tenemos que ir a juntarnos con esa gente de allá. No puede ser, eso es lo que yo le digo a esta persona, terminen de abrirlos o quítense esa venda. Ellos no los van a aceptar porque siempre nos vieron como patas en el suelo. Aquí, cuando se mudaron los que están aquí al lado de la escuela de música, ¿qué decían? Ahora ciudad de malandro, ahora van a robar más. Y ahora, cuando Montalbán ha sido una zona roja toda la vida, porque yo tengo 20, sí, más de 20 años trabajando aquí en la escuela de música. Entonces te digo, y es eso, que no... conciencia. Buenos días y un besote. Un besote grande. Mira, hay mensaje de texto, nos dicen por acá, ¿cómo están? ¿Cuándo meten preso a Nelson Bocaranda? Tiene que pagar preso también Enrique. Mira, a mí uno de los errores que se cometió anteriormente es que cuando se tenía la intención y se iba a armar un expediente, venía Isaías Rodríguez y cantaba La Zona. Sí. Oye, vale, no les vayamos a cantar La Zona. No. O sea, hay elementos suficientes para montar expediente, pero eso no se anuncia. Mira, Bocaranda, te voy a meter preso. Voy por ti. Mira, Capriles, ahí te vamos a meter preso. Mira, tal día vamos a ir a buscarte. Sí. Mira, ya te tenemos. No. Espéranos ahí. No hay que cantarle La Zona, señores. Vamos a estar tranquilos. Dicen por acá, ¿qué riñones? Mientras queman CDI, la gente de Ocariz inaugura un centro de salud en la California Norte. Qué rata, preso debería estar. Carlos Vegas nos dice, justicia, justicia, basta de impunidad, cárcel para Capriles, Leopoldo y su banda por los crímenes de compatriotas en La Limonera. Y en el resto del país, escuchemos recordemos lo que dijo la fiscal, hay 9 fallecidos en la fecha 15 de abril por la arenga que hizo a través de los medios de comunicación este irresponsable para que salieran sus locos a hacer lo que hicieron, pues. Sí, pero lo que decía la periodista del Nacional. Ay, que él no dijo vayan a quemar CDIs. No, pero vamos a tener claro algo. Han tenido una campaña mediática que ha generado rabia. Y lo que necesitaban estas personas era un disparador. Las cacerolas son elementos, sobre todo estas cacerolas que no tienen sentido. Son elementos de violencia psicológica que hace que se dispare la ira en personas emocionalmente frágiles. Entonces, cuando llega Capriles y dice, descarguen toda su arrechera en las cacerolas, personas que han estado sometidas a violencia psicológica a través de las matrices de opinión, a través de las campañas de pánico y de odio promovidas por los medios de comunicación, al escuchar el tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, es el disparador. Pero, es, fíjate, el disparador y hace lo que sea. ¿Qué fue lo que pasó con Joao Gubella? El tipo se volvió loco con el poco de cacerolas y el poco de elementos de violencia psicológica que ha aplicado la oposición aquí en Venezuela. Pero fíjate, ¿qué fue lo que dijo Capriles? Capriles no dijo el mismo 15 que había que salir porque a había las un sedes fraude del CNE, a marchar hacia las sedes del CNE. Y ese mismo día fue que dijo la palabra aquella, pues. Ese día dijo que había que manifestarlo, la rabia, de esa manera. Y al día siguiente, cuando ve que ocurren las muertes, cuando ve que ocurren los ataques a los CDI, trata de recoger un poquito el reguero y dice que hay que descargar esa rabia, aunque él utilizó otra palabra, hay que descargarla en las ollas, con las cacerolas. Pero el día anterior no dijo eso. No. El día anterior fue un poquito más abierto, pues. Fue impreciso, para decirlo de esta manera. No precisó a sus seguidores contra quién o contra qué iban a descargar su rabia, de su hecho, indignación, entre comillas. Él llamó a la gente a las calles, de hecho, ese mismo 15 de abril, cuando iba para mi casa, había gente en las calles con la cacerola en la mano. Ojo, no estaban agrediendo a nadie, debe ser que no habían CDI cerca, no estaban agrediendo a nadie, no se estaban metiendo con nadie, estaban con sus cacerolas, pero estaban en la calle porque Capriles los había llamado a las calles. Trancaron nuevamente la autopista a la altura del distribuidor Altamira. Capriles salió en algún momento a decir, mire, no, yo no mandé a trancar calle, recójanse, no quiten eso de ahí. No, lo hizo. No, largas horas trancado el distribuidor Altamira, largas horas trancada la autopista, trancadas las calles de la avenida Francisco de Miranda y las calles aledañas, y este señor no salió en ningún momento a decir, ya va, yo no dije que trancaran calle. Él dejó que eso pasara, y como eso pasó, pasaron todas las demás cosas, porque él tampoco salió a decirle, miren, no quemen CDI, no quemen esto, no quemen lo otro, no maten chavistas. Él tampoco dijo eso. Entonces, caramba, la responsabilidad ahí va por la orden irresponsable que este señor dio el 15 de abril de salir a drenar su rabia en las calles. No, y tú sabes lo que me llama la atención en estos de, creo que fue el día que se juramentó el presidente Nicolás Maduro, que estaba el Lorenzale vuelto loco. Colectivos sociales manifiestan en tal lado, colectivos estudiantes. Y le dije, ¿y tú dónde estás? Y es que eso es lo que hace Capriles, es lo que hace la gente como Lorenzale, que agarran y mandan a los demás a hacer el trabajo sucio, los arenga. Y ellos, ¿por qué no lo están encabezando? Bueno, por lo menos Molina Tamayo tuvo los testículos de encabezar la marcha hasta el Calvario. Cosa que no hizo Carlos Ortega, por ejemplo, que se fue rapidito. Y ni me hablen ustedes de Enrique Mendoza, que después apareció con una curita en la frente. Entonces también es un llamado a la gente de oposición. Fíjense ustedes las arengas que reciben, pero ellos en realidad los están acompañando en esas heroicas acciones de calle, ¿no? Tenemos participación vía Twitter. Trotsky Colmenares nos escribe a @laventanaabierta y nos dice... Este inmoral montado en una camioneta de la Gran Misión Vivienda Venezuela y caceroleando. Y nos muestra una fotografía que nosotros hemos retuiteado también, donde en efecto se ve a alguien con una cacerola en mano, alguien montado encima de ese camión, es un camión 350, también con cacerolas en mano, y el camión es de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Para que usted vea, ¿no?, los niveles de provocación, los niveles de conflictividad que esta gente genera trabajando para el Estado y además utilizando recursos del Estado para este tipo de manifestaciones. Entonces después dicen que se les sanciona, se les advierte de algo. Este señor, por ejemplo, tiene que ser despedido. Y no por persecución política, no, sino por usar bienes del Estado para actividades de desestabilización. Exacto. Ahí lo tiene, es una prueba. Porque una entonces, cosa es que este señor en el balcón de su casa, claro, se ponga a tocar cacerolas o vestido de civil en su carro, en su vehículo, se ponga a tocar cacerolas. Pero si tienes el uniforme de la empresa del Estado para la que trabajas, la camioneta de la empresa del Estado para la que trabajas, y capaz las ollas son las del comedor de la empresa para la que trabajas. Capaz. La sinvergüenzura llega a esos extremos. ¿Entiendes, oye? Mira, Wendy Acevedo nos escribe preguntándonos si podíamos repetir la información de los Bambán de Cuba, por favor. Bueno, los Bambán de Cuba vienen... ¿Qué pasó? Nicolás, por teléfono contacto con los trabajadores. Telefónico. Vamos a establecer este contacto con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. El presidente habla con los trabajadores. Ministerios y gobernaciones, diciéndole a la opinión pública nacional y diciéndole al fascismo que no pasará y que no hay en este momento ninguna política de despidos masivos en la administración pública y que usted puede contar, no sé, presidente, si con el respaldo de todos allí, los trabajadores y las trabajadoras de Franklin, la administración ¿tú me pública. Escuchas? Sí, perfectamente, presidente. Pero no se escucha al resto de los compañeros. No se escucha el resto de los compañeros, lo estoy escuchando yo, pero perfectamente. Bueno, creo que mi voz está saliendo al aire, si quieres le pones allí el altavoz al teléfono, pues yo quería transmitirle a todos un mensaje a los compañeros. Creo que están ahí en el CCO de Loyada, ¿verdad? En el metro de Caracas. Es correcto, presidente. Bueno, en primer lugar, yo quiero enviarle un saludo a todos los trabajadores del país, a todos mis compañeros y compañeras. Allí de manera particular en el CCO ya sé que están los trabajadores del metro. ¿Cuántas luchas dimos allí ahí en el CCO de Loyada, para defender las prestaciones sociales que precisamente el fascismo nos arrebató en el año 97, esta ultraderecha que desregularizó las relaciones laborales para facilitar y abaratar el despido en el año 97, que era cómplice de todas las razias y despidos masivos que se hacían en el sector privado, público, del abuso, del congelamiento del salario que sufrieron los trabajadores venezolanos durante toda la década del 90. Es la misma ultraderecha, es la misma burguesía rancia y montana que ahora representa una ideología fascista y que quiere venir para destruir la revolución y acabar con los derechos sociales de los trabajadores. Ahí en ese CCO de Loyada, bueno, cuántas reuniones para defender los derechos de los trabajadores del metro, cuántas reuniones para coordinar cuando nos perseguían. Salíamos del CCO de Loyada y afuera estaban persiguiéndonos, buscándonos, capturándonos. Cuántos trabajadores detenidos, golpeados en esas épocas. Así que yo quiero mandarte un saludo a ti, Franklin, Antonio, que está ahí a tu lado, a todos los compañeros que están allí en esa asamblea. Ratificarles que acepto la invitación. El 1 de mayo vamos a la calle. Vamos a la calle toda la clase obrera a demostrarle a la burguesía fascista dónde está la clase obrera y a qué está dispuesta esta clase obrera para defender esta patria independiente, soberana y socialista. Además, fíjate, hay que recordar, Franklin, tú te acuerdas aquel diciembre, tú te acuerdas muy bien aquel diciembre en el Palacio de Miraflores, la reunión que tuvimos con el presidente Chávez, 5 de diciembre, ¿te acuerdas? Cuando arrancaba en el 2001 el golpe de Estado, 2001, arrancaba ya todo el plan golpista contra el presidente Chávez. Hicimos aquella reunión en el despacho del presidente de la República y bueno, desde esa época vienen también todas estas luchas. El presidente Chávez y la Revolución Bolivariana y nosotros los bolivarianos somos los que hemos garantizado la estabilidad laboral en primer lugar. La estabilidad laboral, la inamovilidad laboral, ahora la estamos garantizando a nivel de la ley orgánica del trabajo, ¿no? De manera estable, permanente, hemos garantizado el trabajo, que se vaya formalizando, se vaya dignificando el trabajo en segundo lugar. En tercer lugar, algo que nunca existió en la historia de Venezuela, que es una escala móvil de salario, así se llamaba en los años 70 y 80, ustedes deben recordar, que es aumentos de salarios todos los años de manera responsable y justa. Son dos conceptos fundamentales. De manera responsable porque son aumentos salariales que se sostienen verdaderamente y que ayudan a que la economía avance, la economía que beneficia a todo el pueblo. Y en segundo lugar, justos porque siempre son o del mismo nivel de la inflación o siempre han estado por encima de la inflación. Como el año pasado, que la inflación rondó por 20%, en una gran lucha contra los factores especulativos y el aumento fue del 32%. Yo quiero ratificarle a los trabajadores de Venezuela lo que ellos saben que es así. Su respeto a su dignidad, a su condición laboral, su respeto a su estabilidad absoluta. Pero además quiero ratificarle que vamos a avanzar en lo que ya anuncié. Estoy aquí con los equipos económicos trabajando, ¿no? Vamos a poner en funcionamiento el Mercal Obrero, la gran misión Vivienda Venezuela Obrera, ¿no? Vamos a avanzar en esos programas alimentarios de vivienda directa. Tienen que ver con un concepto que es antiguo y pero es muy justo, tiene mucha vigencia, el concepto del salario social, que va más allá del salario monetario. Salario monetario del trabajador venezolano es uno de los más altos, sino el más alto de América Latina, que es el salario que cobra, además con el ticket de alimentación. Pero más allá de eso va el salario social, que es la educación, la salud, el derecho a la alimentación, a la vivienda, ¿eh? Y eso solo lo garantiza un gobierno socialista, ¿eh? No es poca cosa, como diría la presidenta Cristina y le gustaba decir al presidente Chávez, no es poca cosa que por primera vez en la historia de 200 años de República luego del presidente Chávez haya, dejado al primer presidente obrero de la historia del país. No es poca cosa eso. Así que la clase obrera aquí tiene no solo mi corazón y mi mano, sino tiene mi vida entera para protegerla y para que avancemos en estos años construyendo el socialismo verdadero, una clase obrera vigorosa, organizada, consciente, así como son ustedes. Eso es lo que quería transmitirles, hermanos, en este mensaje, porque realmente me emocionó y mucho al verlos allí, al saludarlos y al saber que ustedes están en la calle. Unión, unión. La clase obrera unida jamás será vencida. Eso tiene que ser la consigna. La clase obrera unida jamás será vencida. Un gran abrazo a todos y todas. Y bueno, pendientes para las reuniones que vamos a hacer esta semana que viene, compañeros. Adelante. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Y cuente con nosotros, cuente con los empleados públicos y cuente con los trabajadores de la patria. Venceremos, presidente. Venceremos nosotros con toda seguridad. Porque nosotros estamos presentes ahorita precisamente haciendo grandes evaluaciones. Nosotros sabemos que lo que están tratando de poner es un trapito rojo para crear una matriz de opinión y tratar de desmeritar los logros que tenemos nosotros en la revolución y la avalancha de pueblo que vamos a tener el primero de mayo. Se están preparando para dar una batalla en la OIT donde serán nuevamente derrotados. Nosotros tenemos nuestros voceros naturales de la clase trabajadora y no vamos a permitir que estos manipuladores de oficio irresponsables apáticos pues pretenda en un momento determinado manipular a los trabajadores de la administración pública. Presidente, cuente con los trabajadores de la administración pública, cuente con los obreros y los empleados de la patria y muchas gracias por acompañarnos el primero de mayo. Contamos con usted. Buenas tardes, presidente. De mucha fuerza. La clase obrera unida jamás será vencida. Así será. La clase obrera unida jamás será vencida. La clase obrera unida. Precisamente entonces la clase obrera unida jamás será vencida, aparte de lo que han pronunciado estas dos grandes federaciones, la unidad, haciendo alguna el llamado a poder llevar las reivindicaciones laborales a todos ellos y con lo que ha sido este contacto telefónico por parte del presidente de la República, se ratifica entonces este compromiso de los trabajadores para este próximo primero de mayo. Y como se ponemos de acá, lo llaman, amigas, amigas. Música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. Salvar vidas nos da suficiente aliento para crecer y curar la herencia de la exclusión. Barrio Adentro salva 480 venezolanos cada día. CIPSE, pregonando conciencia. Cosecha de logros. Compañeros trabajadores, ustedes son los protagonistas de la construcción de una poderosa zona económica que va a cohesionar a la Venezuela nueva, a la patria nueva. En los próximos 10, 20 años, esta va a ser la gran zona de desarrollo socialista. La faja petrolífera del Orinoco. La revolución avanza. Venezuela crece. CIPSE, pregonando conciencia. Somos una ciudad que crece y se organiza. Somos Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Les invitamos a que nos acompañen en un nuevo recorrido informativo, un día como hoy, miércoles 24 de abril. Agradeciendo como siempre el esfuerzo realizado desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular Fidel Barbarito. En el control técnico está el señor José Sánchez y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. La revolución ha abierto las puertas al conocimiento a través de la lectura, así lo afirmó el titular de la cultura. Presidente Maduro propone crear un canal de televisión que promueva la lectura en Venezuela. Plan Nacional de Lectura se ajustará a las necesidades de cada comunidad. Cancilleres del ALBA debatieron acerca del impulso del sector económico en la región. Se declara en emergencia todo el sector eléctrico y pasan a ser instalaciones de seguridad. Los trabajadores, esenciales para el desarrollo de un país y Venezuela, se han convertido en un modelo. Niños del cardiológico infantil también celebraron el Día del Libro y del Idioma. Gobierno del Distrito Capital entrega instrumentos musicales a 48 escuelas capitalinas. Y una semana cultural en la UNEARTE con la obra teatral Vientos de Libertad. Para regionales tenemos que docentes participan en recital poético Guayú en el Zulia. Con motivo de la celebración del Día del Libro y del Idioma, la noche de este martes se realizó un conversatorio en la sede de la Biblioteca Nacional que contó con la presencia del presidente Nicolás Maduro Moros, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, además de escritores e intelectuales. También Barbarito afirmó que el gobierno ha hecho un enorme esfuerzo para democratizar el libro y la lectura a través de la Imprenta de la Cultura con la apertura de nuevas librerías. Reflejado en cada una y cada una de estas revistas, libros, publicaciones. Vivo en nosotros el mayor promotor de la lectura, el mejor lector. Allí tenemos una parte de una exposición mostrada en uno de los pisos de la biblioteca. Chávez, promotor de la lectura, que invitamos a todas y todos los venezolanos a que visiten la Biblioteca Nacional, vean esa exposición. Es una exposición también sobre la vida del comandante Chávez aquí en el salón principal de la Biblioteca Nacional. El gobierno bolivariano ha hecho un esfuerzo inmenso para democratizar el libro y la lectura del país. Ha distribuido gratuitamente millones de libros en todo el país, en esto alrededor de 50 millones de libros, más de 50 millones de libros, en las escuelas para los jóvenes, sobre poesía, sobre narrativa, sobre historia, filosofía, pensamiento económico, pensamiento político. El ministro Fidel Barbarito indicó que en el marco de ese día se celebró el ideario del comandante Hugo Chávez, quien nos enseñó a pensar, a analizar críticamente nuestra cotidianidad y nuestro entorno. En el mismo orden de ideas, durante el conversatorio con escritores e intelectuales, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, propuso la creación de un canal de televisión que promueva la lectura en la población venezolana. Otras sugerencias del jefe de Estado fueron orientar la lectura sobre el socialismo a partir del legado de Hugo Chávez y promover la consulta de textos sobre la paz, el desarrollo social y económico del país. Yo llamo un debate sobre todos estos fenómenos. La repolarización en función de que vayamos a una recomposición y a una reconstrucción de la nueva legitimidad de la revolución bolivariana. Con nuestro proyecto originario, con nuestro proyecto vivo que nos dejó el comandante Hugo Chávez, que ha partido prematuramente. Traemos este puntico de debate para que se pueda desarrollar. Y todos nuestros medios, desde el megáfono hasta Telesur, bueno, se pongan al servicio de un gran debate esclarecedor, que desenmascare la naturaleza real del proyecto contrarrevolucionario y de sus principales voceros. También sugirió la creación de un canal para los universitarios y para los trabajadores por medio de la televisión digital abierta que permita multiplicar las reflexiones de los ensayistas del país, las nuevas producciones bibliográficas, entre otros. Son las 12:07 minutos. Cultura al día. La presidenta del Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro, Cristian Valles, explicó este martes que el Plan Nacional de Lectura se ajustará a las necesidades de cada comunidad, aunque conservará objetivos comunes como incrementar la población lectora y la frecuencia de la lectura. Por otro lado, Valles precisó que estos esfuerzos para promover la lectura forman parte del legado del comandante Hugo Chávez y su razón amorosa. La obligación en nuestra condición de garantes de los derechos culturales del pueblo venezolano. Una vez más estamos en la calle junto al pueblo compartiendo la experiencia de leer y la experiencia de contactarnos con la sensibilidad de la literatura en la celebración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Esta actividad que tenemos en este momento acá en la Torres del Centro Simón Bolívar se une a cientos de actividades en todo el territorio nacional organizadas tanto por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura como por muchos organismos, comunidades, consejos comunales e individualidades que tienen una particular sensibilidad en torno a la lectura. Nosotros creemos que es muy importante sostener el esfuerzo que la Revolución Bolivariana ha realizado a lo largo de todos estos años para democratizar el acceso al libro, para el conocimiento de la literatura y para la promoción de la lectura, que va a tener en estos días y en razón de la elaboración del próximo Plan Nacional de Lectura una oportunidad estelar para reforzar justamente esos vínculos necesarios entre la sociedad, los escritores, las escritoras y el hecho de leer, que es un hábito hermoso que nos acerca a la sensibilidad, que nos permite construir un espíritu liberado y liberador. Y por supuesto nos enternece y nos obliga como pueblo a seguir construyendo la patria social. Agregó que este lunes se reunió una mesa técnica conformada por Humberto Mata, presidente de la Biblioteca Ayacucho, Roberto Malaver, William Osuna, Carlos Duque, entre otros, y se propuso cambiar el nombre de la Campaña Nacional de Promoción de la Lectura, con el fin de que se adapte a la propia realidad y se tomen decisiones a partir de la experiencia adquirida. Cultura. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, se reunieron este martes en Guayaquil, Ecuador, para discutir el impulso del sector económico en la región. El canciller venezolano Elías Jagua, durante su intervención, invitó a los países miembros a trabajar en pro de la consolidación del bloque latinoamericano. La iniciativa económica de la Alternativa Bolivariana para Nuestra América tiene que ser fundamentalmente orientada a la creación de valor agregado en cada uno de nuestros países, al desarrollo agrícola y agroindustrial, al desarrollo científico y tecnológico, y a la complementación de las actividades económicas productivas de cada uno de nuestros países de acuerdo a las necesidades de nuestras poblaciones. Bienvenido al sector privado nacional en primer lugar, bienvenido, bueno, empresas internacionales que quieran sumarse a este esfuerzo de los países que integran el ALBA para elevar nuestra capacidad de producción, para industrializar a nuestros países, para un desarrollo agrícola moderno, pero siempre entendiendo que la prioridad fundamental de este espacio no es la acumulación de capital, sino la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo. Venezuela impulsará los lazos entre los países miembros del ALBA y el Mercado Común del Sur, cuando asuma en junio próximo la presidencia pro tempore de este último, expresó este martes el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Jagua. Cultura al día. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, destacó este martes que el ahorro eléctrico es una corresponsabilidad de todos los ciudadanos, los empresarios y el Estado venezolano, por lo que los exhortó a contribuir con esta tarea. Se declara en emergencia todo el sector eléctrico ya para poder facilitar algunas medidas y por supuesto también las instalaciones del sector eléctrico pasan a ser instalaciones de seguridad. Es decir, allí la Fuerza Armada tiene la obligación de resguardar no solo la instalación en sí misma, sino también sus adyacencias. También el Ministerio de Energía Eléctrica, donde está el compañero Jesse Chacón, debe hacer un plan para, sin el burocratismo que implica todo el proceso regular, poder tomar decisiones en el ámbito administrativo en Corpoelec. Es una medida trascendente para resguardar, para evitar el sabotaje interno o externo, venga de donde venga, y por supuesto para garantizarle al país. Ahí también se está trabajando la gran misión eléctrica o gran misión electricidad Venezuela con sus distintos vértices, pero también el ahorro, la conciencia, es un elemento de corresponsabilidad del pueblo, de los empresarios, del Estado, el ahorro eléctrico. Todos tenemos que colaborar en ese sentido. Con las acciones que se están tomando, tenemos la absoluta certeza que en los próximos meses el pueblo va a poder ver los efectos positivos de las decisiones que hoy estamos tomando y que fueron la Gran Misión Eléctrica de Venezuela, una propuesta directa del Comandante Supremo Hugo Chávez. 12-13 minutos. Europa, durante décadas, el ejemplo. En cuanto al tema que ha estado en el tapete durante estos últimos días acá en Venezuela sobre los derechos de los trabajadores, que bien se han convertido en una base del modelo de crecimiento económico planteado por nuestro gobierno, donde no solo importa el desarrollo, sino que se beneficia de ese desarrollo. Vamos a escuchar este trabajo. Europa, durante décadas, el ejemplo del estado de bienestar. Derechos laborales, prestaciones sociales defendían a sus ciudadanos, pero la crisis de un modelo neoliberal ha afectado de lleno en los últimos años a los trabajadores. En un año recibimos la mitad del dinero que recibíamos antes. Antes vivíamos bastante bien, pero ahora no es suficiente para la comida, para la renta, para el agua. Tenemos muchos problemas. Venezuela apostó por otro modelo de crecimiento, uno donde se pagan liquidaciones dobles en casos de despidos injustificados, en lugar de abaratar el despido. Uno donde la jornada laboral se reduce a 40 horas semanales y donde se elimina la figura de la tercerización laboral. El tema de las prestaciones sociales de los trabajadores, donde se va a restituir en un nuevo régimen de prestaciones sociales con plenas garantías de los trabajadores, un sistema de recálculo con el último salario como lo mandata la Constitución. Nicolás Maduro aseguró que los trabajadores de Europa y Estados Unidos actualmente están luchando por lo que el pueblo venezolano tiene, una nueva ley orgánica del trabajo. Hay un trato aquí en Venezuela que no se le da en casi ningún otro país a los trabajadores discapacitados, con un cupo al derecho al trabajo, reconocen los beneficios. Y la situación de los trabajadores de tercera edad, trabajadores que no podían disfrutar de los beneficios de una pensión después que cumplían los 60 años y quedaban sin poder trabajar. Ayudas a los sindicatos, permisos prenatales y posnatales de 20 semanas y apoyos a mujeres e inválidos son algunas de las premisas básicas de esta nueva ley. La reducción de la jornada, que a partir de ahora, del 7 de mayo, entra en vigencia parte de la nueva ley también, es una conquista muy importante. Hoy en el mundo va en contrasentido de eso. Están poniendo más horas de trabajo, quitando reivindicaciones. En un mundo donde la búsqueda constante de mayores beneficios ha provocado las mayores diferencias económicas de la historia, el gobierno de Venezuela dice apoyar a los más desfavorecidos para crear una sociedad más justa. Estamos haciendo cultura. El Centro Nacional del Libro y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura este martes 23 de abril realizaron una actividad para celebrar el Día del Libro y el Idioma, bajo el lema Viva la Lectura, en el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa. Vania Lagala, representante del Centro Nacional del Libro, señala que la idea es promover la lectura en todos los espacios y que la gente se apropie de los libros para crear más conciencia en el país, además de llevar alegría a los niños a través del libro. Estamos haciendo, bajo el eslogan o bajo el nombre de Viva la Lectura, es una continuación un poco del eslogan que se tuvo en la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2013. La idea de esta actividad es incentivar a la lectura, es que la gente se apropie de los libros. Estamos haciendo una toma en varios hospitales a nivel nacional, en colegios, liceos, en plazas. En el Boulevard de Sabana Grande vamos a tener también actividades. Y la idea fundamental es que la gente, lo que queremos es que la gente tenga el impulso de sacar sus libros a la calle y leer, de que lean sus autores preferidos. Vamos a la cultura de propiciar la lectura en la población. En propiciar la lectura en la población, que la gente se apropie, que la gente salga con su libro a la calle. Vania Lagala menciona que en esta actividad más de 50 niños del emblemático Centro de Salud Infantil disfrutaron de una de las obras infantiles más conocidas del escritor venezolano Aquiles Nazoa, La Ratoncita Presumida. Son las 12:17 minutos. Cultura. La jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías, en compañía del presidente del Centro Nacional de la Música, Ignacio Barreto, presidieron el acto de entrega de instrumentos musicales a más de 48 escuelas que imparten la especialidad de música en todo el área del Distrito Capital. Más de 5.000 instrumentos musicales y aditamentos fueron entregados para el desarrollo de esta especialidad en las escuelas capitalinas, en un evento que se llevó a cabo en el Teatro Aquiles Nazoa este martes, para continuar así el legado dejado por el presidente eterno Hugo Chávez. La música era como para una élite, como para los niños que podían pagarse las clases de música, los niños que tenían alguna suerte de entrar a alguna coral, alguna estudiantina, sobre todo en colegios privados donde pudieran tener el instrumento. Pero ahora, gracias a la Revolución Bolivariana, la música es transversal y en todas partes tenemos acceso, en las escuelas, en los liceos, en las diferentes orquestas municipales, en las orquestas nacionales, en las diferentes bandas, la banda Marcial Caracas que está junto a nosotros desde hace 148 años. Estamos rodeados de música ahora y sobre todo no es solo música. No es solo música, porque lo que la Revolución Bolivariana ha logrado es que la música no sea una cosa así como que yo tengo esta dote o este don musical y entonces yo interpreto a los grandes. No, la música en la Revolución Bolivariana es primero que todo el rescate de la identidad venezolana. También fueron entregados diversos instrumentos a la banda Salvador Bosque, la cual está compuesta por especialistas de música que se dedican a impartir clases en las escuelas. Ellos son los encargados de la formación musical en las instituciones distritales. Cultura. Con 4 funciones en la sala de conciertos de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, se presentará la obra de teatro Vientos de Cambio. La estructura del espectáculo se organiza sobre 2 monólogos y 3 obras breves. Las mismas fueron escritas por 5 dramaturgos especialmente para este montaje. Este espectáculo tendrá lugar mañana jueves y el viernes 26 de abril a las 7 de la noche. La entrada tiene un costo de 20 bolívares. Regionales. Docentes indígenas lanzan sus versos al aire en el recital poético Guayú, que tendrá como escenario este viernes 26 de abril en la Casa del Deporte de Sinamaica, municipio Guajira, anunció la Coordinadora Académica de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría Bolivariana de Educación, la profesora Jeniret Rodríguez. Cada poema será recitado en español y en guayunaiki, permitiendo pasear la inspiración por la literatura venezolana y la cosmovisión indígena, indicó la coordinadora. Explicó que en la cosmovisión indígena se exalta toda la conformación de su raza y la pertenencia a cada clan, utilizando estos elementos para plasmarlos en poesía. Bien, usuarios y usuarias, con esta última nota, nosotros llegamos al final de una emisión más de Cultura al Día. Como siempre, agradecemos el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción y producción, Guzmán Manzano, Justin Fleire, Sinamay González y Laura Elena Gutiérrez. Los estuvo acompañando en los controles el señor José Sánchez y les narró Kenny Castillo, recuerden. Nos pueden seguir en Facebook a través de @culturaaldia y nos pueden buscar por en Facebook, corregimos, por Cultura al Día, y en Twitter por @culturaaldia. Nos pueden escribir a través también de culturaaldia96@gmail.com. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. ¡Aló!

acabamos de disfrutar de un par de temas musicales que yo creo que todos los venezolanos en algún momento hemos disfrutado. Se trata de ese hermoso tema, ¿Cómo no voy a decir? Y también Enfurecida. Le doy la bienvenida a mi amigo José Sánchez para que sin más preámbulos usted se va a dar cuenta de quién se trata y a quién tenemos aquí en el estudio el día de hoy. Muy buenas tardes, José Ángel, para ti y para todas y todos los que en este momento sintonizan Alba Ciudad. Y como siempre, su programa Radar 96, nosotros encantados el día de hoy, un día más, de compartir con todas y todos ustedes, sobre todo en esta entrevista tan agradable que tendremos nosotros acá el día de hoy. Nada más y nada menos que, no lo voy a decir, porque es un caballero que no necesita presentación. Yo creo que él carga consigo toda una leyenda, ¿no? Toda una historia musical que lo define y que hace de él el artista que es hoy en día. Así es, que él mismo, aunque ya la gente sabe de quién se trata, pero que él mismo se presente en esta tarde caraqueña, un marinés que nos acompaña el día de hoy. Dígalo usted mismo. Muchas gracias, José Ángel. Gracias a nuestro amigo Goyo. Esperando pues que estén pasando una mañana, o sea, un mediodía maravilloso acá con el radar, ¿no? Así es, Radar 96. Radar 96. Bueno, yo soy Luis Silva y vengo de Santa Rosa de Barinas para cantarles todas mis canciones maravillosas. Bueno, Luis, ya son 30 años sí, de señor. Carrera artística. Cumplidito. Recién cumplido, ¿no? Y fíjate que cuando se habla de exponentes de la música tradicional de nuestra patria, tú eres un referente obligado. Y digo obligado en el mejor sentido de la palabra, por supuesto, ¿no? No es porque sea una obligación de esas negativas, sino porque la música que tú haces llega directamente a los sentidos. La música que tú haces tiene un toque de melancolía también, de amor y sobre todo amor patrio. Cuéntanos cómo hace 30 años, ¿en qué se diferencia el Luis Silva de hace 30 años al de hoy día? Bueno, mira, la diferencia obviamente era más delgado. Ah, bueno, por supuesto. Tenía más cabello. Claro. No tenía cana. Y por supuesto, mi voz era una voz juvenil porque apenas comencé a grabar a los 20 años. Y por supuesto, ustedes escuchan las primeras grabaciones comparadas con lo actual y se nota la diferencia. La diferencia de una producción de hoy en día, así como la que estamos presentando ahora, que se llama Soy Venezuela, es por supuesto la madurez y la calidez de la voz, pero sí hay algo que todavía se mantiene, que es algo que me da mucho orgullo y saber, pues, o sea, dar gracias a Dios, porque aún a mi edad, yo tengo 50 años recién cumplido, todavía mantengo los tonos graves como siempre y los tonos altos como siempre. Y eso es motivo de mucho orgullo porque es difícil para mantenerse. O sea, viendo que a pesar de pasa el tiempo, algunas personas, bueno, que lamentablemente pues tienden a bajar los tonos. Y bueno, yo gracias a Dios canto los temas todavía en sus tonos originales. Y por supuesto, ustedes van a notar la diferencia de las canciones de ayer entre las canciones de hoy. Obviamente una voz más madura y bueno, con otros matices. Claro que sí, hace minutos escuchamos, tuvimos la oportunidad de disfrutar de Cómo no voy a decir y después Enfurecida. Uh-huh. ¿Eso marcaron un antes y un después de Luis Silva? Claro, fíjate que por lo menos hay algo muy importante. La canción Cómo no voy a decirlo fue quien me abrió las puertas al éxito. Yo siempre soñaba escuchar que algún locutor de Caracas diera, aquí les presentamos a Luis Silva con su tema, ¿cómo no voy a decirlo? Por YBKM Mundial. Por ejemplo. Que era la emisora número uno de ese momento. Y bueno, ese era un sueño que yo tenía. Yo siempre decía, yo quiero cantar en Caracas, yo quiero que mi debut sea por lo más alto. Y precisamente así sucedió. La primera vez que yo canto en público fuerte y grande fue en el Círculo Militar. De hecho, el grupo Guaco me hizo la antesala y bueno, yo fui quien cerró como a la 1 de la madrugada. Eso, bueno, estaba súper repleto. Y bueno, imagínate, de ahí en adelante vienen infinidades de presentaciones, el Aula Magna, el Poliedro de Caracas, bueno, todos los sábados sensacionales. Y bueno, vino el gaitazo también. y tantos eventos, bueno, todos esos premios, bueno, yo llegué a un momento en que recibí 8 premios ronda, no allá donde meterlos. Sí. Una noche también recibí 3 premios Meridiano de Oro. Fue algo grande. Es muy importante. Yo estoy muy agradecido de Dios porque me ha permitido todas estas maravillas y bueno, agradeciendo todos los días de la vida porque, primeramente porque nos da la salud, nos da la vida, nos da una familia bonita, nos da unos hijos espectaculares, nos permite seguirle cantando a la gente de tal manera pues que la gente siempre tenga un recuerdo de uno y por supuesto eso va plasmado en cada canción que interpreto. Así es, Luis, y estoy seguro que toda esa gente que te está escuchando ahorita en este momento está disfrutando de lo que tú estás diciendo con esa humildad que te caracteriza. Gracias, de hecho, por estar aquí con nosotros. Vamos a disfrutar de gracias ese tema. Al compadre Juan Carlos que me tenía abandonado. Cómo no, Juan Carlos Río, un saludo para él. Mira, no me querías acá. Bueno, Juan Carlos, ya sabes, ¿no? Tuve que jalarle. Bueno, nosotros vamos a disfrutar de este disco Soy Venezuela, de Luis Silva, de esos 30 años de prolífica carrera artística. Vamos a disfrutar el tema Te Amo. Eso es una palabra, Luis. Oye. Lo envuelve todo. Envuelve todo. Porque hay amor por la madre, hay amor por el padre, por la novia, por la esposa, por el esposo, por la patria. Por el engloba todo eso y ese tema y musical. Y por supuesto, lo más grande de todo es que es una canción que yo siempre, o sea, cuando hacemos esta entrevista y tratamos el tema, yo digo que esa canción viene de arriba, de lo más alto, puesto que la inspiración para uno hacer una canción es, bueno, viene de Dios. Y es una palabra tan maravillosa porque el ser supremo es quien se merece por encima de todos los seres que uno quiera esa palabra. Y bueno, yo lo digo con de tal manera pues que yo digo que esa canción es bendita porque nació un 24 de diciembre como a las 3, 4 de la mañana y de verdad, o sea, me emocionó tanto y dije, bueno, por primera vez voy a lanzar un tema mío escrito por mí al ruedo. Obviamente, bueno, sé que la competencia es difícil, sé que es un reto para mí, puesto que hay tantos compositores buenos en este país y que yo le he grabado a tantos compositores y dentro de esa misma producción hay muchas canciones lindas también. Pero vamos a hacer este reto y bueno, escúchenle ustedes, disfruten el veredicto. Ustedes, usuarios, son los que mandan y si quieren comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través del 0426-919-1555. Mande todos los mensajes que usted quiera mandar. Porque tenemos a Luis Silva hoy, un exponente digno de nuestra patria, de nuestra música venezolana, la cual tanto amamos y queremos. Y hablando de amor, escuchemos ese tema, Te Amo. Y luego, Luis, te vamos a presentar unos amigos de nosotros que nos acompañan a diario aquí. Yo creo que tú vas a quedar encantado con una tía. La tía de nosotros se llama Maigualida. Ok. Tú vas a quedar encantado con esa mujer. Te va a gustar muchísimo. Es linda. Bella. Bellísima. Ya venimos con más de Radar 96. Ponerme al borde del abismo y así lanzarme contra la corriente para poder demostrar lo que siento por ti y nunca más escuchar lo que diga la gente, como te quiero sobre todas las cosas que no podría imaginar siquiera. Sé que en el mundo no hay quien te quiera como yo y te ame así, de tal manera. Sé que en el mundo no hay quien te quiera como yo y te ame así, de tal manera. Te amo. Un amor profundo, te amo, lo grito donde quiera, nadie me arrancará esta pasión sincera. Te Voy a pedirte solo una caricia, una migaja de tus dulces labios, para poder endulzar mi boca que está reseca y está rogando por ti, que a mí me quieras. Para poder endulzar mi boca que está reseca y está rogando por ti, que a mí me quieras. Te amo, no existe en el mundo un ser que quiera más con un amor. Te quiero sobre todas las cosas. Bien, hermosísimo tema musical. Tuve la oportunidad de disfrutarlo, al igual que yo sé que cada uno de ustedes, el que va en su vehículo, el que está en sus hogares, el que está en el gimnasio haciendo ejercicio también, el que anda caminando simplemente por allí en la calle disfrutando de este exponente de la música, Luis Silva. De verdad, Luis, te felicito de antemano. Gracias, gracias. Por esos 30 años de música, y que estoy seguro que dentro de 20 más cumplirás muchísimo. Este es el hijo número 20. Ok, imagínate tú. Sí, señor. Bueno, ahora sí llegó la hora de presentarte a mi tía Maigualida, Luis. Yo la quiero mucho. Sí. Claro, es bellísima. Bueno, yo creo que sí. Tú la viste. La estás viendo en el pasillo. Creo que la estamos viendo en el pasillo. Creo que la vi en el... Me saludó así. Exactamente. Viene llegando. Está aquí a mi lado. Vino perfumadita. Estoy ilustrando a la gente. Está escuchando, obviamente, radio. Hola. Qué bella vino usted. Hola, tía. Hola, tía. Muy buenas tardes, José Ángel. Ay, Dios mío, ¿cómo tú me haces esto, muchacho? Yo me hubiese venido más arreglada. Estoy aquí con Luis Silva, chico. Mira, ya hasta la tensión se me subió. Buenas tardes, señora. Y mira cómo me tiembla la voz, José Ángel. No, no, no, muchacho. No, no. Así yo no puedo. Bueno, Luis, pusiste nerviosa a la tía Maigualida. Primera vez que pasa esto en tantos serio? Años que tenemos haciendo radio con ella. Sí, pero yo la vi tranquila por allá. Creo que estaba comiendo algo, no sé, tomándose un café. Tía, pero no se me ponga así ya. Tómese un poquito de agüita, ya tomó agüita. Ahora, dígale algo. ¿Usted qué? ¿Usted tiene todos los discos de Luis Silva? ¿Qué pasa? ¿Ahora que vino se va a poner así? Sí, muchacho, lo que pasa es que tú sabes que yo tengo un hombre en la casa. Entonces yo me pongo a echarle los perros aquí a Luis Silva, y tú te imaginas en el problema que yo me meto con Farfán, muchacho. Dios mío, me disculpa, amigo Luis, de verdad, bienvenido. Yo soy, bueno, la tía de esta cuerda de locos, Maigualida, de verdad, encantado de que usted nos acompañe aquí el día de hoy en el radiar de... Ay, Dios mío, estoy nerviosa, me disculpa, muchacho, de verdad. Mira... Yo te voy a decir como tu canción, cómo te voy a decir, cómo yo te voy a decir a ti, muchacho, que yo no crecí escuchando tus canciones. Ay, Dios mío, cuántas serenatas me fue a llevar mi Farfán con esas canciones de Luis Silva. Dios Farfán, mío. Farfán. Y así se llama mi esposo. No te vayas a poner celoso, Farfán. Tú sabes que yo te quiero es a ti, pero una cana al aire de vez en cuando no hace daño. Bueno, Luis, eso es directo, compadre. Dios, parece? Dios, no puede ser que me levanté esta señora. Ya te voy a cantar una canción, Maigualida. Escucha esto para que te acuerdes. Quiero enamorarme de ti para poder componer la canción Masividad. Escuches tú, mi amor, te acuerdes de mí. de ti para poder así estar en tu vida de ser tuyo, que seas mía hasta que la muerte nos separe con su triste adiós. Quiero enriquecerme con tu amor para gritar tu nombre donde yo estoy, siempre esperando, siempre esperando, hasta que decidas regresar. Bueno, tía, usted ahora sí se enamoró. Déjeme decirle que Luis Silva le acaba de cantar esa canción a usted. ¿Te acuerdas esa canción, Maigualia? Ay, Dios mío, mira, ya Farfán me pasó un mensaje que viene para acá, chico. Ay, así le dirás a todas, Luis, de verdad, ya me pusiste, dame acá el tenor, mijo, o sea, se me subió la tensión otra vez, muchacho, me voy para allá afuera. Bueno, Luis, le hiciste subir la tensión a la tía y por ahí viene Farfán, no te preocupes, que Farfán cuando tú lo veas aquí... Lo que pasa es que la tía Maigualia es una mujer muy simpática, de verdad, me agradó bastante y de verdad me provocó cantarle esta canción, muy sinceramente. Bueno, porque yo sé que es una canción de la época, de cuando nosotros éramos muchachos, ¿verdad? Tía. Mira, Luis, te voy a decir una cosa. Te voy a decir, Luis, porque ya con esa canción yo creo que te puedo hasta tutear, sí, claro, todo lo que tú quieras. Mira, de verdad que me transportaste a aquellos años. Ya me enamoré más de ti, no de Farfán. No te hagas ilusiones. Yo soy una mujer de un solo hombre. Bueno, a veces, dependiendo, pero... Bueno, Luis, imagínate tú, eso es directo, compadre. Dios. Bueno, y hablando de mujeres, Luis, hay un tema en esta producción discográfica, sí. Soy Venezuela, que se llama Esa Mujer, ¿no? Muy interesante hablar de ese tema. Sí, señor, porque la mujer tiene una significativa participación dentro de la vida de nosotros, ¿no? Eso es así. Mira, yo creo que si no fuera por las mujeres, nosotros, obviamente, no porque nos paren, sino que nosotros no viviéramos, no existiéramos, no hiciéramos nada. De verdad que el motivo, como dice la canción, el motivo más hermoso para hacer una canción es, bueno, pienso que es la mujer, el motivo para trabajar es la mujer, el motivo para tú sentirte bien, para tantas cosas, tiene que ser la mujer. Y de verdad que ella es la que se merece todo el amor de nosotros. ¿Qué sucede con esta canción que se llama Esa Mujer? Es que si vamos a tener una mujer es para quererla, para amarla, para adorarla, para venerarla, para enaltecerla, más no para lo contrario, para la traición, no para el golpe, no para la ofensa, no para tantas cosas que negativas que perjudican a una mujer que viene a este mundo a darnos unos hijos maravillosos, que viene a atendernos como príncipes. Y bueno, tenemos que tratarla de tal manera. Así es. La mujer es el bálsamo del alma del hombre. Uno, o sea, no solamente desde que nace, porque obviamente uno viene de una mujer, es el ser más hermoso que uno tiene, su madre. Y luego con los años uno conoce a su pareja y también cultiva ese verdadero amor que siente hacia la mujer. Así que dedicada a todas las mujeres de la República Bolivariana de Venezuela, en especial a la tía Maigualida también, que está aquí con nosotros, que ya se fue a tomarse su pastilla porque de verdad que el corazón se le aceleró cuando vio a Luis Silva. Uy, Dios. Vamos a escuchar entonces. Mira, pero te voy a decir una cosa. Esa señora, así como está, todavía se le puede jugar un quintico. Exacto, como quien dice. Lo que pasa es que, bueno, mi tía, yo la veo con los ojos del amor, porque obviamente es mi tía, pero si lo dice Luis Silva, es verdad. Mire, mejor no digo nada. Exactamente. Después, Luis, vamos a presentar a otro de nuestros amigos que nos acompañan a diario. Nuestro instructor personal de ejercicio. Por eso que tuve estos cuerpos tan...